Hola, escuchantes de Rock Entre Amigos Podcast. Bueno, como sabéis, el día 19 de octubre realizamos el primer Rea Metal Live de nuestra, de momento, no muy larga vida. Bueno, el señor Osvaldo, Lutillero, y Kike Maiden, servidor, el también llamado Mequetrefe, decidimos quedar y hacer una pequeña tertulia donde hablar un poco de lo que fue este para nosotros importante evento, este pequeño festival. Ya sabéis, contamos con las bandas Warg, Total Death y Bridge to Nowhere. Este programa lo grabamos el 27 de octubre, un domingo por la noche, y desde la grabación hasta la edición, bueno, mientras estuvo editándose el programa, hasta la salida, que será hoy, día 31 de octubre, pues bueno, como sabéis vosotros, ocurrió la dana en la Comunidad Valenciana, parte de Castilla-La Mancha, parte de Andalucía. Y bueno, ha sido un auténtico desastre. La verdad es que estuve en duda. Al principio quería subirlo sobre el 30 de octubre, o sea, ayer, quien lo esté escuchando hoy, 31 de octubre. Y me pensé mucho el subirlo o no subirlo. La verdad es que la catástrofe cerca de mi pueblo, yo por suerte, Ontinyent, hemos tenido muchísima suerte y apenas nos ha tocado, pero apenas unos 20 kilómetros, 30 kilómetros para el norte, hacia lo que es el centro de Valencia, ha sido un apocalipsis. Ya sabéis, un centenar de muertos de momento, más de 1.000 desaparecidos, destrozos. Pueblos casi desaparecidos. La verdad es que ha sido algo que te pone la piel de gallina. Y al final te das cuenta de que muchas cosas de las que haces en la vida son apenas tonterías, ¿vale? Entre ellas, pues quizás la música, la cultura, el ocio, ¿no? Lo que diríamos la cultura del entretenimiento, pierde sentido. Pierde sentido ante catástrofes como estas, ¿no? Humanos, sociales. Y te meditas muchas veces las cosas, ¿no? Si es el momento adecuado de sacar un programa o no. Lo que pasa es que al final piensas que tampoco puedes hacer mucho y que incluso un pequeño programa como puede ser esto, a una de esas personas que lo está pasando mal, quizás se ponga a escucharlo y le entretenga un ratito, ¿no? Y le haga, pues bueno, olvidarse por unos minutos de esta triste realidad. La verdad es que hay que solidarizarse con todos. Te das cuenta que cada vez nuestros políticos son más inútiles. Recortan gastos en cosas que son absolutamente necesarias y lo destinan a intereses partidistas, ¿no? Y sale perdiendo la gran mayoría a costa de una pequeña minoría, que quizás sí es la más poderosa, pero quizás es la que menos nos ayuda. Pero bueno, estos son ya para programas políticos y sociales que para un programa musical como es el nuestro, ¿no? Así que nada, la verdad es que hay mucha gente de la escena, de nuestra escena, que ha perdido muchísimas cosas. Ha perdido, la verdad, que gran parte de su vida. Por ejemplo, nuestros amigos de Total Death, que participaron en nuestro festival, pues han sido de los que han salido un poquito escaldados, ¿no? Porque su local de ensayo, por ejemplo, pues está completamente inundado. Y así podríamos hablar de mucha gente que conocemos, que vivía en esas zonas y que se las están pasando absolutamente putas. Y nada, un recuerdo para ellos, nuestro mayor apoyo y esperemos que durante estas 2, 3 horas que dura el programa, pues que logréis, pues quitaros de encima este mal sabor de boca. Nada, os dejamos con este especial Rea Metal Live. También incluimos una tertulia donde Osvaldo y servidor hablamos de teorías del consumo, de lo que opinamos que es el underground y de muchísimas cosas más. Bueno, esperemos que vengan tiempos mejores. Un recuerdo para toda esa gente que se lo está pasando ahora mal, tanto en Andalucía como en Valencia, como en Castilla-La Mancha y bueno, buena parte de España que todavía quedará, pues la dana está dando por el saco, por este país a veces tan bonito y a veces tan triste. Yeah. Bueno, esto es un Rocket entre amigos, un tanto especial. Al final se nos acumulan los especiales. Al final no hacemos ningún programa que sea estandarizado, digámoslo así. Y nos hemos cambiado aquí los papeles. Yo creo que es la primera vez, señor Moyá, que alias el Mequetrefe, que eres entrevistado en tu propio podcast. ¿Verdad, Quique? Bueno, creo que no, por una sencilla razón, porque creo que Joaquín, en un especial que hicimos ya hace muchos años, creo que sí que me hizo una entrevista. Y luego, no sé si Salva Arteaga me la hizo en REA o me la hizo en un programa de los suyos. Pero sí, sí ha pasado, vale. ya hace tiempo de eso. Pues nada, hoy nos cambiamos un poco los papeles. Quique y yo, el último que grabamos juntos fue el monográfico Cray de los Phil, que lo disfrutamos mucho. Quien te habla es Osvaldo Martín, alias el Utillero. Hoy he llegado yo antes y he abierto con mi llave donde tenemos todos los útiles de Rock entre Amigos y he puesto a grabar y le he pillado la delantera al Mequetrefe jefe y le he dicho, mira, que te voy a entrevistar yo porque te he visto muy eufórico, te has venido muy arriba con lo del Real Life. Te veía allí levitando, vamos, a ratos parecías la niña del exorcista por el techo. Muchas sorpresas, muchas emociones, muchos abrazos. Te veía eufórico y te dije, Quique, esto tenemos que plasmarlo. Hay que hacer como una revisión, no tanto en caliente, ya ha pasado una semana cuando estamos grabando, pero que creo que era necesario que dejáramos constancia, que compartiéramos, que no se quedara una conversación privada dentro del grupo, del equipo de REA, sino que valorásemos junto con la gente que nos oye, mucha gente que estuvo allí también, que estuvo por allí, por Vallecas, con nosotros, que valorásemos lo que ha sido este evento, la segunda quedada y el primer Metal Real Life. Y tú, encantado de la vida, ¿no? ¿Te apetece mucho contar lo que hemos vivido? Bueno, primero de todo, claro, hay que entender que... bueno, me presento, Quique Maiden, encantado de venir a tu programa, Osvaldo. Te presento. Bueno, lo primero que tenemos que decir un poco es que, claro, Osvaldo y yo, aunque hemos grabado el de Cradle of Field, sí que es verdad que nos hemos tirado mucho tiempo quitando las cenas de empresa, que no hemos coincidido en REAS, y al final es como si fuesen dos caminos paralelos dentro del mismo mundo, Rock entre Amigos. Osvaldo va creando su mundo de alguna manera, con una serie de programas, está con el Extremo y Terrorífico. Bueno, yo sigo a mi bola también con mis entrevistas, mis especiales y todo eso, ¿no? Y al final, pues hay momentos en que creo que sí que es adecuado que confluya, ¿no?, ese camino que hacemos un poco de manera paralela dentro de este mundillo. Luego, es verdad, ha llegado él antes y hay que entender que él tiene más llaves que yo, porque si yo, por ejemplo, yo tengo el de la oficina, la llave de la oficina, pero si quiero coger un mocho, tengo que llamarlo a él. Así que en este aspecto también no. Soy el rey de los mochos. Y Quique, antes de meternos con el tema del Real Life, explicar por qué hemos abierto con este tema súper clásico de Maiden, Remember Tomorrow. Ha sido una sugerencia tuya, totalmente lógico. Nada más, nosotros todavía despertándonos de la resaca del Real Life, nos enteramos de que Paul Di'Anno ha fallecido y queríamos hacerle un pequeño reconocimiento desde REA, ¿no? Claro, a ver, nosotros, sobre todo yo que soy aquí, de nosotros dos quizás el más amante de Iron Maiden, pues bueno, me parecía bien como la mayoría de medios han hecho, ¿no? Lo que pasa es que sí que me gustaría hacer una cosa. Para mí, Paul Di'Anno es santo y seña, sobre todo de la New Wave y de esos dos primeros discos de Iron Maiden, y a partir de ahí poco más. O sea, a partir de ahí ha sido un personaje que no ha aportado absolutamente nada. Es más, se ha lanzado a perder muchas veces, como decimos, un juguete roto, ¿no? Una persona que podía haber llegado muy lejos, incluso con cualquier otra banda posterior. Y al final, pues nada, ha sido un personaje que se... Bueno, más que nada el personaje se comió a la persona. Como sabéis todos, pues bueno, pasó por muchos problemas psicológicos, físicos, alcohólicos, drogas. Bueno, es una persona con muchos problemas. Ahora, ha fallecido después de tener muchos problemas médicos, de estar casi arruinado, que mucha gente tuviese que apoyarle. Bueno, en el fondo ha sido una persona que creo yo que, quitando esos dos primeros discos de Maiden y quizás alguno de Battlezone y alguna cosa más, ha aportado más la gente, el cariño que ha tenido a esa persona, que lo que al final esa persona ha podido aportar al mundo del heavy metal. Pero sí que es verdad que esos dos discos son santo y seña de un estilo musical. Y yo, como amante de Iron Maiden, pues como, ¿qué tengo que decir? Pues que me sabe súper mal, de la misma manera que cuando falleció Cliff Burr o etc. Ahora, santificar a Paul Di'Anno, a ver, bueno, yo creo que eso ya es un poco exagerado. Está claro que ha salido mucha gente diciendo que bueno, que esos dos primeros discos eran los mejores de Maiden. Bueno, ya sabemos cómo es esto. Bueno, yo, hay que poner en su contexto cada cosa. Importantísimos, y nada, para eso Remember Tomorrow, uno de los pocos temas que compuso Paul Di'Anno, para mí el mejor que él compuso, y creo que es un buen detalle, ¿no? Para, de momento, Osvaldo, empezar este programa, y bueno, dentro de esa alegría que fue, entre comillas, el Real Metal Live, incluso el Stay Loco del día antes que hicieron César con Fanone, un día antes en la sala de la trinchera también, pues bueno, un poco esa nota negativa dentro de ese mundillo del heavy metal que nosotros queremos tanto, Osvaldo. Sí, yo mencionar, yo no le tengo a él, a este señor, nunca le tuve en un altar, pero contextualizando la irrupción de Maiden en la escena musical británica y europea, y teniendo en cuenta de que fueron uno de los que, de los pioneros de lo que llamamos la New Wave o British Heavy Metal, decir que cuando Maiden aparece, cuando Harris empieza a formar la banda y a componer, en Inglaterra prácticamente lo que estaba funcionando era el punk. Y yo siempre he pensado que Paul Di'Anno fue como ese puente entre el heavy metal más evolucionado que quería hacer Harris y el origen es punky, punkarra. Ahí está su aspecto, los primeros discos de Maiden, la ropa que llevaba, la forma, la actitud en el escenario, que era como el ramalazo más punky de Maiden. De hecho, algunos medios de comunicación británicos creían que Maiden era una banda punky también, y muchas veces era por fijarse en lo que representaba Paul Di'Anno, ¿no? Y bueno, ya a nivel musical, pues como una banda que tiene tantos años, una carrera tan larga, es imposible ponerse de acuerdo cuáles han sido sus mejores discos, cuál ha sido su mejor etapa, etcétera. Pero ahí ha quedado para la historia Paul Di'Anno, sus discos con Maiden, y como tú dices, luego a nivel personal, a nivel individual, pues poca suerte ha tenido. Poco más se va a escribir sobre él, ¿no? Correcto. Pero bueno, sirva nuestro pequeño homenaje. Quique, no sé si quieres decir algo más de Di'Anno. No, ya... yo creo que poco más. Ya podríamos dejar, pues bueno, esta dedicatoria, ¿no? Este postmortem, para ya pasar a lo que es un poco más la alegría de un poco haber celebrado por primera vez, pues un concierto, ¿no? Un festival de la mano de lo que es este programa, ¿no? Este Rock Entre Amigos Podcast con el nombre de Rea Metal Life. Yo, si quieres, antes de entrar de lleno en el programa, metemos un tema que habíamos quedado, si quieres, que es de la misma época que cuando Iron Maiden empezó, que es el Ace of Spades de Motorhead. Tiene un motivo, ¿no? Tiene un pequeño motivo que tiene que ver con el Rea Metal Life. Y como es de la misma época de cuando inició Paul Di'Anno un poco esa andadura y la New Wave of Heavy Metal, si quieres, y creo que Motorhead, estoy con la manía, pero yo juraría que Motorhead, si lo hemos puesto en Rock Entre Amigos, habrá sido una vez o dos como mucho. Y es una banda pues que podría tengo pendiente poner, no porque yo sea muy amante de ellos, ¿no? Sino porque tenemos mucha gente que sí que es muy amante de esa banda, Pablo Mayoral, por ejemplo, y escuchantes que también son muy amantes. Así que ya ves lo que son las cosas en un programa como Rock Entre Amigos, que hemos tocado tantas bandas, tantos clásicos de etc. Dentro de poco sonarán Motorhead en un programa especial que hemos hecho, pero es curioso que Motorhead haya aparecido poquísimas veces, es curioso. Osvaldo. Sí, bueno, entonces lo escuchamos y luego será inevitable que nos cuente tu motivo de por qué lo has elegido. Correcto. Vale, bueno, pues aquí tenemos super clásico de, como decía Lemmy, somos Motorhead y tocamos rock and roll. Estos son Motorhead, Ace of Spades. We'll be right back. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Bien, Kike, entonces ahora necesitamos urgentemente que nos cuentes por qué elegiste este tema y luego yo, si te parece, voy a poner en contexto toda esa semana de eventos y la semana posterior que todavía está coleando cosas en las que Rea se ha visto implicado de una manera directa o indirecta. Entonces, Kike, esto de elegir este tema de Motorhead, cuéntanos. Bueno, este tema de Motorhead lo elijo porque para mí fue una sorpresa que Total Death lo eligiera para despedir su concierto, ¿no? Estamos hablando de una banda de una veteranía larguísima, ¿no? Con muchos años de experiencia, pero que siempre tiene a veces la intención de, sobre todo, disfrutar encima del escenario, ¿no? Para mí, luego hablaremos un poco de lo que es para nosotros lo que significa el underground, ¿no? Pero es esa sensación que me dio de cuando una banda a la vez de que está disfrutando encima del escenario, agradece un poco pues a esos grupos que les han influenciado tanto, ¿no? Y para mí fue un momento bastante significativo, ¿no? Cuando Total Death tocó esta versión, que por cierto cambió el cantante, estaba cantando Jorge en ese momento, el bajista, y para despedir un poco el concierto se encargó Paco, el guitarra, de despedir pues con este tema, así que por eso en parte me parecía adecuado meter a Motorhead en parte también porque habían aparecido pocas veces en Rock Entre Amigos, por no decirte creo que ninguna o una sola. Sí, bueno, creo que luego entraremos del tema del sí, concierto sí. En sí mismo, pero para mí uno de los momentos cumbres de la noche, esta versión, porque ya estaba terminando Total Death y creo que no lo esperábamos, no contábamos con que una banda tan veterana tocara una versión. Y claro, quienes estaban allí más enamorados del clasicote del metal de toda la vida, pues se volvieron locos. Si alguno estaba a punto de dormirse, invitó a ronda. Sí, sí. Y la gente empezó a acercarse al escenario y la gente como que hubo un momento subidón, ¿no? Sí, sí. Creo que fue todo un acierto. Sí, correcto. Bueno, Quique, decir que nosotros vamos en este programa a comentar eventos que tienen que ver con el mundillo Rea. No solo del Metal Life y la quedada que fue el día 19 de octubre. Algunos de nosotros ya estuvimos desde el 17 jueves porque había un mini festival, vamos, prácticamente, porque eran cuatro bandas y tocaban Septic Flesh y yo llegué a Madrid ese jueves. Ahí tenemos que contar una cosa relacionada con ese concierto o varias cosas. Luego el viernes teníamos lo que se llamó el Stay Loco, que por ahí andaba César, Shaitan, la gente de FTM Clothing, estuviste tú también ese viernes, luego el sábado tuvimos la quedada de Rea, y la semana posterior, aparte de estar resacosos todos y contándonos, intercambiando mensajitos de joder, cómo estuvo esto, fue increíble lo otro, que nos hemos visto también implicados en varios eventos relacionados con el Under, con la autoedición de fanzines. No solo Rea, yo, César, Quintessence, y queremos luego pues contar un poquito también todo esto que al final es actividad y es tejido que estamos generando en el mundillo este del under, ¿no? Entonces, habiendo puesto este contexto temporal, que vamos a cubrir como 2 semanas, Quique, ¿por qué quieres empezar? ¿Empezamos por el Real Life? Perdón, por la quedada a partir de la comida, al mediodía, la gente que nos juntamos, ¿o quieres hacerlo en orden cronológico? Sí, mira, vamos a hacerlo un poco en orden cronológico. Como te he comentado anteriormente, Osvaldo, durante algunos programas hemos explicado un poco cómo se inicia ese primer germen de poner en marcha el Real Metal Live, ¿vale? Eso lo hemos contado en algún Real Metal Magazine, lo hemos contado en la entrevista que hicimos especial con las tres bandas y toda la historia. Pero sí que quiero meter un poco en contexto el concepto que teníamos a la hora de montar el Real Metal Live. Toda la gente cuando monta algo, su intención es que sea algo exitoso, ¿vale? Uh-huh. Algo que por lo menos tenga una razón de ser. Bueno, nuestra, o por lo menos mi punto de vista, ¿vale? Fue montar algo, sobre todo, que agrupara afines a Rock Entre Amigos, ¿vale? Eso al final no deja de ser, entre comillas, lo que hicimos el año anterior, que era una quedada, ¿vale? Solo que esta vez lo primero que se propuso fue hacer un festival, ¿vale? Intentar hacer un concierto, porque habíamos encontrado una sala que creíamos se adecuaba un poco a nuestra filosofía, ¿vale? Y entonces a partir de ahí empezamos a mover un poco los hilos para ver qué bandas podrían participar, ¿vale? Que fueran un poco afines a nuestra filosofía también y que fueran del mundo real. Curiosamente, eso lo expliqué, pues las tres primeras bandas que nosotros pensamos nos aceptaron pues las condiciones. Luego está, para mí, importantísimo esto. No sé si llegaste a escuchar la entrevista con La Ruidera. Osvaldo, ¿llegaste a escucharla? Sí. Vale. Sí, sí, sí. Correcto. Sí. Vale, en esa entrevista yo le comento algo a... Creo que es Luis. Ahora no me acuerdo. Luis, creo que es se Luis. Llama vale, Luis, sí. Sí. Le comento algo importante, ¿vale? Que es para mí la expectativa. Cuando tú quieres hacer algo, tienes que tener una expectativa. Dependiendo de la expectativa que tienes, luego eso puede ser un éxito o un fracaso, ¿vale? Porque el éxito y el fracaso viene sobre las expectativas que tú te creas. Vale, nuestra expectativa, o por lo menos las mías, eran que sobre todo fuese gente afín. No iba a ser un festival que hubiese, que viniese mucha gente, ¿vale? Eso lo tenía yo clarísimo. Yo, sobre todo, lo que tenía la expectativa es que viniese gente cercana a REA. Escuchantes, colaboradores, etc, etc. ¿Cuál es el problema de todo eso, Osvaldo? El problema de todo eso, bueno, Osvaldo y escuchantes, es que tú dependes de muchos intangibles, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tú enfocas el festival en un plan un poco a buscar que no haya una pérdida económica o ganar dinero, sí que tienes que ir con cuidado a la hora de buscar las bandas que quieres, porque necesitas bandas que te traigan público. Eso es una cosa. Pero nuestra expectativa no era esa. Nuestra expectativa era llevar tres bandas que para nosotros significaban algo, independientemente del público que pudiesen traer. Eran, entre comillas, caprichos nuestros, ¿vale? Entonces, en el momento que nosotros elegimos un tipo de bandas, sabemos a lo que vamos. Sabemos a lo que vamos. Entonces, si nosotros nos ponemos un poco en la expectativa de lo que iba a ser el Real Metal Live, salió como teníamos pensado, ¿vale? Pudo haber una variación de X personas, pero esas X personas varían en que ese fin de semana trabajen o no trabajen, tengan algo con la familia o no lo tengan, estén de viaje o no estén de viaje, y tantos intangibles. Pero esa variación de personas, sí. Osvaldo, al final pueden ser 10 o 15, no son más. No hay más, ¿vale? Y eso, en un evento underground, te puede suponer perder 100 euros o 200, o ganar 100 euros o 200. Ese baremo, entre 10 y 15 personas. O sea, entre eso te mueves tú cuando haces un evento underground, Osvaldo. Y esa es la expectativa que había. Bien. Creo que ese es el espíritu REA, realmente. Creo que cualquier cosa que nosotros hagamos, Quique, sería un error establecer el baremo de calidad o el baremo de satisfacción o grado de éxito en base a cuantificación económica. Efectivamente. Vale. Primero, porque no va con nosotros. Tú lo has dejado claro, tú has incluso grabado un mini podcast explicando que nunca se va a monetizar Rock Entre Amigos. Ha habido mucha gente que luego nos ha dicho, joder, qué tranquilidad me da, porque ya cualquiera se está subiendo a la parra, cualquiera que lleva 2 años sin un podcast ya te está cobrando, te está pidiendo 5 euros y movidas así, ¿no? Y en una de las de la, los grandes éxitos o los grandes beneficios de estos encuentros, que lo voy a mencionar ahora por una anécdota, es encontrarte con gente, ¿vale? Luego me expandiré más en esto, ¿no? Pero en una conversación con Jimmy Scorpión, sí, ¿vale? Me dijo, ¿sabes, Osvaldo? He visto millones de movidas como esta, súper románticas, que están funcionando genial, que todo el mundo lo está disfrutando, y de repente todo se va a tomar por culo. ¿Por qué se va a tomar por culo? Porque aparece el dinero de por medio. Cuando cualquier movida de esta, que está siendo súper gratificante, que está moviendo gente, que a todo el mundo le parece interesante, que está disfrutando, que todo el mundo que está implicado, como en REA, que cuando tú dices ya hay como 50 personas en el ámbito de REA trabajando, haciendo cosas, todo el mundo dice, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, hay empresas en España con menos trabajadores, ¿no? Hay muchas empresas, ¿no? Y él me decía, Osvaldo, mientras no tengamos dinero de por medio, esto va a seguir funcionando así, porque la gente te pone el corazón. Como empecemos con mierda de yo quiero ganar más, ¿no? Porque tú te estás llevando tanto, ahí la vamos a cagar para siempre. Y estoy totalmente de acuerdo con Jimmy. Sí, a ver, yo creo que eso es así. Mira, yo mientras no hay dinero por el medio, eso es mi filosofía, y creo que en el underground. Y esto, luego, cuando hablemos de lo que opinamos nosotros, lo que es el underground, saldrá algo de esto, ¿vale? Yo, mientras no hay dinero por el medio, entre comillas, no hay exigencias. No hay exigencias, porque tú, yo lo que te pido es que me des lo que puedas. Claro. No claro. Te voy a pedir más. Eso yo lo predico en todo. Me da igual que sea el Metal Magazine, en un monográfico en especial, que sea la página web. No te exijo, yo no te voy a exigir que me des una crónica mañana, no te voy a exigir que me des un programa para editar tal día, no te voy a exigir absolutamente. Claro, ¿vale? Claro. No puedo exigir que venga nadie al concierto, al festival, no. A mí me dice, ostras, Kike, me ha salido con la familia. Oye, primero la familia. Oye, Kike, sí, resulta que mi mujer. Oye, primero tu mujer. ¿Sabes? Entonces, eso, mientras no haya dinero, no va a pasar, Osvaldo. No va a pasar. Pero, pero aparte de eso, Kike, yo ayer, haciendo como un recuento mental, porque como fui de los que llegó desde la hora de la comida y me marché ya cuando cerraron el mercado, literalmente, sí, porque de hecho, Chechu y yo tuvimos que salir por una puerta de servicio, una de las anécdotas, que cuando salí íbamos a marcharnos ya, había gente que se iba a ir al Hellraiser o a ir a intentar encontrarse con la gente que había ido a ver a Rotting Christ, Y cuando entramos Chechu y yo de nuevo a la sala a decir adiós y vuelvo a salir, estaba todo el mercado ya cerrado y nos dijeron, niño, que tienes que salir por aquella puerta, que casi nos quedamos atrapados. Bueno, pues en todo ese periodo de tiempo, que fueron como 12 horas en total, ¿okay? Por allí pasaron 100 y pico personas, sí, en realidad, ¿vale? Sí, porque te pones a hacer recuento, o sea, cuando yo llegué a la comida, que llegué a las 2:30, había gente desde la 1 por allí, teníamos 3 mesas montadas, ¿verdad? Sí, sí. Y sí. Comiendo podía haber como 40 y pico personas. Sí, seríamos ¿no? cerca 30 y alguna persona. Lo que pasa es que hubo gente que vino, se fue, vino a tomarse algo, vino a saludarnos. Claro. Sí, eso hubo claro. Un poco de... Luego la gente que estuvo pasando el goteo de la tarde. Correcto. Vale, que pasó Johnny B. Priest, que acaba de entrar como en REA porque... ya ha grabado un podcast completo conmigo, gente que iba pasando porque no podía pasar en otro momento, gente que se quedaba, gente que al final nos juntamos para tomar café, luego hablamos del emplazamiento también, creo que era un lugar ideal para lo que queríamos hacer. Perfecto. Luego lo comentamos por el ambiente que se fusionó con el barrio realmente, y luego cuando arrancó el concierto, aparece todo este grupo motero que venían a estar con... Que venían a con acompañar Bridge a Bridge of Nowhere, que nos quedamos. Pero bueno, ¿esto qué? Parece una película... Una película de esta... Easy Rider. Parece una película de esta de los años 70, de los años 80 de Brooklyn, ¿sabes? De repente aparece una banda motera, ¿no? Y que va a arrasar el local. todo lo contrario, gente súper amable y cercana, ¿no? Luego la gente que fue llegando al concierto, la gente que iba porque sabía que estábamos allí para saludarnos, que eran oyentes. Gente que se salió de una banda, gente que entró en otra, gente que llegó más tarde, que venía ya a las actividades, al ambientillo propiamente del mercado de Numancia, que era donde estábamos, en Vallecas, que hay mogollón de bares, hay mucho ambiente allí. Al final, creo que podría haber pasado perfectamente 150 personas en total, y sin contar, o sea, hay gente de REA que no pudo estar, compañeros que luego podemos comentar también, gente que siempre echamos de menos, ¿no? Sí. Entonces, Quique, sabemos que nuestro criterio no es estrictamente el económico, ni es tampoco el del número de personas, pero comparativamente ha crecido con respecto a la quedada, sí, del año pasado, ¿no? Claro, claro, eso sí. Eso, en ese aspecto, ha sido un paso más, que es lo que queríamos hacer, ¿no? Eso es lo que queríamos hacer este año. El año que viene no tenemos ni idea de si se va a hacer otra cosa igual, no se va a hacer, las circunstancias. Como te he dicho, para nosotros clave fue encontrar un lugar, ¿vale? Una vez, sí. Todo giró en torno al lugar. Creíamos que era un lugar adecuado para hacer algo, ¿vale? La sala es coqueta en el aspecto de que, bueno, no está mal, tiene un... Yo creo que no tiene un sonido malo, es muy diáfana, es muy cómoda, no es un sitio caro, es un sitio cómodo, no, entre comillas, para llegar. Yo creo que hubo perfecto para comer, en todos los aspectos, para el funcionamiento de lo que queríamos este año, perfecto. Por tanto, en ese plano, creo que acertamos de lleno. Por tanto, en ese aspecto, perfecto. En el aspecto de la gente que vino, súper contentos también. Quizás en el aspecto puro, vamos a decir un poco puro, de público puro para el concierto, se quedó un poco corto, ¿vale? Pero era algo que contábamos, o sea, no es que se quedó corto respecto a las expectativas, sino a lo que hubiese sido adecuado. Pero en cuanto a nuestras expectativas, más o menos se quedó en lo que nosotros pensábamos, ¿vale? Sí. Porque tú, claro, tú a medida que va pasando el tiempo, la gente te va diciendo, oye, ese fin de semana no voy a poder ir, este tal. Entonces tú vas viendo un poco eso, cómo gira. Y si el evento REA gira un poco en torno de los colaboradores y ciertos oyentes, nada. Mira, yo aquí te voy a explicar una cosa bastante, bastante clara que tengo. Porque es una teoría. Quique, dime. De tu teoría. Sí. ¿Quieres que metamos un tema de Total Death o...? Vamos, mira, si quieres vamos con el orden primero. Con el orden de cómo aparecieron en el concierto. Y vale. Si quieres metemos a Bridge to Nowhere, metemos Light y empezamos, vale, y venga. Continuamos si quieres, ¿vale? Vale, pues vamos a escuchar este tema. Sí, que fueron la primera banda que actuó con todo su coro de su moteros. Que... que fue, la verdad, impactante, sí, sí, verle llegar a todos los moteros a la vez, pero fue un puntazo, ¿no? Sí. Esto es un tema llamado Light, de esta banda amiga del programa Bridge to Nowhere. genial. Bueno, Quique, tu teoría. Venga, que te veo ahí con el bolígrafo Vic apuntando cosas que estoy temblando. Bueno, venga, a ver, dispara. Esta teoría yo se la he comentado alguna vez. Creo que a uno de los que se lo comenté es a Chechu. Creo, a Chechu nos, que con compañero que vino a Rea Metal Life, por ejemplo, vino al concierto, no pudo estar en la comida. Vale, es para que la gente sepa exactamente cuando hablamos de expectativas en qué nos podemos basar, ¿vale? Vale. Ya sabemos que en las redes sociales, plataformas digitales y todo eso, a ti te salen una cantidad de números de posibles seguidores, etc, etc, ¿vale? Esos números no sirven para nada. Eso para hay que nada, tenerlo correcto. Claro, ¿vale? O sea, sí. Hay que tenerlo claro. Me debo que sean redes sociales, que sean Spotify, que sea, por ejemplo, sí, la cantidad de seguidores que tenemos en iVoox, por ejemplo, que es nuestra plataforma sí, más importante, ¿vale? En iVoox tenemos cerca de 1.700 seguidores, ¿vale? Vale, entonces yo hace años me di cuenta de una cosa, ¿vale? Que es que realmente tu producto, independientemente del que sea, suele consumirse entre un 10 y un 15% y si es mejor, un 20%. Pero de ahí no se suele mover. ¿Te refieres del total de seguidores que tú puedas tener? Correcto, efectivamente. Vale, quiero decirte que de todo el número que tienes ahí agrupado global, ahí en grande, ¿vale? Por ejemplo, Rock entre amigos, 1.700 escuchantes, o sea, seguidores, realmente te consumen el podcast normalmente entre un 10 y un 15% y como caso un poquito más especial, o sea, un podcast más seguido, puede llegar a un 20%. O sea, sí, y a nosotros las cuentas no salen siempre porque nuestros podcasts son de 200 oyentes, 250, a veces pegamos un pepinazo y llegamos a 300. Sí. Esa es la media, entre 200, exacto, entre 200 y 300 es nuestra media normalmente habitual, ya sea una entrevista, sea un Real Metal Magazine, tal. Casos exclusivos y especiales, monográficos. O algún especial en concreto que sí que se enfoca en una banda o algo que hace que haya más gente que ella, pero pica gente que no es seguidora tuya. Por tanto, eso es un caso aparte. ¿Vale? Vale. Entonces, si tú coges tu público potencial de Madrid, que es el que más puede ir a ese evento, claro, si tú tienes 200 o 300 oyentes potenciales reales, eso es en toda España, incluso parte de fuera. ¿Qué potencial tienes tú realmente para llevar gente a un evento de Rea Metal? Puro, claro, real, no tienes. Puedes tener entre, no tienes, 20, sí, claro, entre 20, 30, 40%. Hay 40 personas. Eso es el 10, 15% de ese 200%, de esos 200 personas. Sí, sí. Si es que salen los números. Sí, o sea, sí, a ti te van a consumir de tu número global entre un 10 y un 15% todos tus productos. Hasta el 20% si eres fuerte. Pero a partir de ahí ya es... Ya tiene que llegarte gente de otras cosas. Vale, cuando nosotros elegimos las bandas, es lo que te estoy diciendo, las elegimos por capricho. Elegimos a Total Death porque para mí es una banda señera en la comunidad valenciana y tenía ilusión por llevarlos a eso y me hacía ilusión que fuesen una banda que participase ahí. Luego, Warg es una banda de Zaragoza. También es una banda que sí, que tiene seguidores, pero no tienen su grupo de seguidores en Madrid. Lo tienen en Aragón y posiblemente muy escampado. Y Priest to Nowhere sí que es el grupo que te puede acercar gente. Y efectivamente nos lo acercó gente, porque eran los de Madrid. Su núcleo duro es el de Madrid. Entonces, ya que eran amigos nuestros y los conocemos y es una banda que nos gusta, es la banda que podía traer algo de gente. Y efectivamente, la expectativa que teníamos creada es esa. Gente que traía Priest to Nowhere por su cercanía y claro, familiaridad. Y dos bandas que posiblemente no iban a traernos casi gente, pero eran los que queríamos que estuviesen también. Por tanto, expectativas las que pasaron. Es que no hay mucha equivocación. Sí, también dejar claro, Quique, que no solo que hacemos estas elecciones también en base al capricho, sino también porque son bandas que la actitud de las personas que están en la banda encajan totalmente con el espíritu Rea. Claro, de ahí el capricho. Que sabemos que eso, que sabemos que son bandas como Total Death, como War, que vinieron a la comida. Claro. Y que van a estar desde ese momento porque para ellos también es la oportunidad de compartir, de conocernos. Es gente súper cercana. Sabemos que si nosotros pensáramos en términos numéricos, ¿sabes? De gente y de dinero, a lo mejor elegimos a la banda X. Llamémosle cualquier banda, ¿vale? Que tenga caché, pensando en esto. Y a lo mejor nos encontramos que te dicen, no, yo llego media hora antes, yo te hago la prueba de sonido el día antes y yo no me voy a mezclar con las otras bandas, yo no voy a estar el resto del evento, yo te pido que la gente no nos agobie, no voy a estar en la comida, yo llegaré al final. Entonces, a nosotros no nos apetece, claro. ¿Sabes? Sinceramente. Aunque hipotéticamente esa gente te va a traer luego 300 personas y te va a hacer todo vendido. Pero no nos encaja, por eso. Porque ese espíritu, el de estas bandas que han estado con nosotros todo el tiempo, lo vamos a echar de menos, ¿no? Sí, bueno, a ver, nuestra intención no es funcionar como un promotor. Nuestra intención es seguir funcionando como un puto podcast. Es que aunque sea Remetale, es que somos un podcast, una página web, no somos nada más. Esto es un evento puntual que se hace con unas bandas afines que tienen una filosofía, entre comillas, muy parecida a nosotros y que a cualquier cosa que nosotros les hayamos dicho se han brindado a darnos las facilidades para todo. Porque es que, a ver, a mí el que vengan, por ejemplo, visto Nowhere, que eran de Madrid, nosotros hablamos con ellos, oye, vendréis a la comida, y nos dijeron, mira, no nos viene bien, aparte de eso, ellos fueron los primeros en tocar por circunstancias, porque ellos, el batería creo que era, tenía que irse a otro sitio, entonces, por tiempo, necesitaban ser los primeros, quizás en un principio ese no era el orden original, ¿vale? Como hicimos en todo momento, nos acoplamos a las mejores posibilidades de las bandas. Sí. Entonces, eso fue todo una maravilla en ese aspecto. Y luego, si resulta que a ti las dos bandas que te vienen se unen a comer contigo, empiezan a hablar a los posibles, a los que van a estar de público luego, gente que colabora con nosotros, es que la familiaridad que se crea ahí, la sinergia que se crea ahí para el concierto posterior, es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Sí, a eso me refería de que al final esto es como... haces tu cumpleaños y vas a invitar a tus amigos. Lo mismo. No vas a invitar a tu compañero de trabajo que te cae mal, ¿vale? O a tu cuñado que te debe 300 euros y se hace el loco, ¿no? Cada vez que te ve. Tú invitas a tus amigos. Y pues esto es algo parecido, porque la gente que lo vea como en términos comparativos, de no, porque si lo hubieras hecho en tal sala, metes 500 personas, porque si tú contratas un no sé qué, pero es que no vamos de ese rollo, claro. ¿Sabes? Que es nuestro cumpleaños particular, básicamente. Entonces, invitamos a la gente que nos apetece, ¿no? La cuestión, Quique, de la ubicación, porque el año pasado, que lo hicimos en Vicálvaro, en Revilife, ¿vale? Que yo dije varias veces, la sala me impactó, o sea, me parece de una calidad brutal. Luego, al día siguiente, tocó Rage, por ejemplo, allí, ¿no? Tú gozaste ese concierto. Sí. La sala es una maravilla, pero una cosa que me di cuenta este año era que en realidad allí en Vicálvaro estamos bastante aislados. Sí. ¿Vale? Porque es como tienes que llegar como a una zona un poco industrial para luego meterte en la sala, ¿no? Pero la elección del mercado de Vallecas supuso ya estar rodeado de un ambientillo muy cercano a nuestro espíritu, porque es un barrio, está al lado del estadio del Rayo Vallecano y es un barrio además de mucho movimiento de calle, de mucho asociacionismo, de mucho movimiento cultural. Entonces, estabas allí rodeado de gente con la camiseta Rayo Vallecano, con banderas LGTBI, con campañas a favor del alto al fuego en Palestina. Movimiento antifascistas. Nosotros, movimiento antifascista. Que cada uno en real al final tiene su ideología, pero con respecto al ambiente, nosotros encajamos en ese ambiente totalmente, porque decir que la comida fue justo delante de la sala del concierto, un acierto organizativo de mi punto de vista, pero luego tú te podías mover por otros bares y salirte a tomar un café y estaba fuera la gente del Rayo, de una peña, celebrando no sé qué, y en todo momento nos sentíamos como arropados, ¿sabes? Creo que fue un acierto, Quique, la elección del espacio, por todo esto que estoy diciendo, porque estamos en medio de Madrid, es fácil de llegar, pero además estamos en un entorno que se presta mucho a cómo somos nosotros, ¿no? Sí, bueno, lo que es un sitio muy con mucho ambiente y que si salías de la sala... tenías ambiente, o sea, no te quedabas aislado en un sitio vacío y sin nada, ¿no? Es como es un mercado, tienes ahí una especie, tienes hasta salas de juego, tienes de todo, ¿no? Entonces la variedad que tienes de oferta en todos esos aspectos, en el aspecto cultural y social, yo creo que el mercado de Vallecas es el lugar indicado para hacer pequeñas cosas, ¿vale? O sea, si tus ansias son de hacer un concierto con 200 personas, no es el lugar adecuado. O sea, es puro underground. Es puro underground. El además está en el sótano. Exacto, exacto. Hay que bajar. Efectivamente, efectivamente. Vale, Quique, no sé si quieres comentar algo más relacionado con el concierto en sí mismo, porque yo quiero mencionar a gente, uno de los alicientes de este tipo de encuentros, ¿no? ¿Tú quieres comentar algo más de tu análisis, de la planificación de la banda? No, mira, lo que podríamos contar un poco, como hemos puesto un tema de Bristol Nowhere y ahora pasaremos a Total Death, ¿no? Antes de continuar hablando, sí. Lo que tenemos que contar es que, a ver, los tres grupos, luego hablaremos ya de War, los tres grupos estuvieron brutales, o sea, se dejaron la piel. Bristol Nowhere, bueno, geniales, súper compenetración. Los tres sets fueron un poco cortos, 45 minutos es lo que había, lo que teníamos, pero creo que las bandas se lo curraron muy bien, muy intensos. Y Ana estuvo genial como cantante en Bristol Nowhere. Sí que es verdad que en la sala hacía un poco de calor, eso Ana me lo comentó luego. Joder, qué calor he pasado. Bueno, es normal, una sala pequeña, techo bajo, por tanto ese aspecto pues. Bueno, pero la cerveza estaban a 3 euros, y eso es bueno, o sea que compensa. Con menos de 10 euros te bebías 3. Correcto, sí, sí. Y bueno, en el aspecto Bristol Nowhere, un 10, la verdad. De todas maneras, leeréis la crónica, la tendréis ya en la página web en el momento en que salga este programa. Podéis, ahí bastante detallado está todo. Y Total Death, pues bueno, para mí Total Death también fueron geniales. O sea, subieron con una humildad brutal. Creo que fueron. Me gustó mucho el que sean una banda tan básica, ¿no? Tan cruda. Luego, el estilo de música que tienen también, pues es más directo. Mucho más directo, mucho más a la vieja usanza. Darle el mérito a la banda, porque Jorge nunca ha sido cantante de Total Death y lleva ya un añito y algo siendo el voceras de la banda, porque desde que perdieron al cantante, creo que se llamaba César Soriano, no recuerdo algo, ahora han pasado 6 o 7 pruebas de cantantes y nunca han podido quedarse con uno, ya sea por un problema o por otro. Y al final Jorge pensó que para tirar adelante, pues que tenía que él cargarse un poco ese aspecto. Y creo que lo suplieron de sobra. Creo que este es el tercero o el cuarto concierto en el cual Jorge está de cantante. Así que en ese aspecto, poco que decir. O sea que yo súper contento con las dos bandas. Y nada, sí. Si quieres, ponemos un tema de Total Death antes de pasar a lo otro. Venga, sí, habías elegido En la oscuridad. Sí, Ciudad Matadero, un disco que editaron en el 2014. Y sí, el Total Death, yo no las había visto en directo. Y me parece que encarnan totalmente el espíritu ese del metal macarra. Sí, ¿sabes? Y sí, no, sí. No es casualidad que ellos eligieran la versión de Motorhead, que por cierto la clavaron, sí. Que salió de maravilla. Y además, uno de los componentes, que hablé un rato con él, llevaba una camiseta del Rest in Peace de Megadeth. Efectivamente. Entonces ya el que tienen cantó, toda mi admiración. El que cantó, Paco. El que cantó. Correcto, sí, sí. Bueno, pues tú tienes que tener en cuenta una cosa, Osvaldo. Total Death nacen en la época en la cual se desarrolla el thrash metal en España. Fugov, Legion, son de la misma época. Metralla, Sociedad Alcohólica, Virmos. Ellos son de Mordor. De la misma época, o sea, son compañeros de escena, la desgracia de nacer en Valencia, que suponen aquella época. Por tanto, sufren un poco el pasotismo y la poca atención de los medios normales, ¿no? Pero bueno, yo creo que habría que reivindicarlos. Y yo creo que Rock Entre Amigos era el programa adecuado para reivindicarlos en un concierto. Así que bueno, salió ahora, 40 años, 35 años después de su fundación. Vale, por eso el tema es elegido En la oscuridad, ¿no? En la oscuridad, de ahí sale. Les ha sacado de ahí. Bueno, pues eso, para la gente de Total Death que lo abordaron, vamos a escuchar este tema, En la oscuridad. Latido y la gente. Bien, Quique, entonces tenemos claro ya qué buscábamos con este concierto, con la elección de estas bandas, el desempeño de ellas, la ubicación, súper bien escogida también. Me gustaría hablar de uno de los grandes beneficios de las quedadas, ¿no? De las reuniones, que nos permite ponernos cara. Pero no solo a los oyentes, que me parece súper interesante, cosas que pasaron allí, que quiero contar, ¿no? Y sino también entre nosotros, porque como tú bien has dicho, REA no ha parado de crecer, ya hay 40 y pico, 50 personas que entre escribir crónicas, hacer previas, estar organizando en la página web, participar en la organización de los eventos, grabando los podcasts, colaborando contigo, escribiendo en la web, o sea, haciendo fotografías, es que ya se nos va de las manos. Entonces, Es un momento genial para poder encontrarnos, estar relajados, ¿sabes? No a toda prisa de, nada, tengo 20 minutos para hablar contigo. A nosotros nos pasa a veces, Quique, que grabamos los podcasts, ¿vale? Y luego nos queremos quedar, o sea, paramos de grabar y nos apetece quedarnos online charlando porque somos amigos también y claro. No hay un momento para poder hablar con tranquilidad, ¿no? Pues allí lo tienes ese momento, ¿vale? Y allí... pues encontrarte con Bea, ¿vale? Bea Bathory, que está haciendo un trabajo genial escribiendo reseñas para la web. Su pareja Guille, que no colabora con REA, pero es como de la familia REA, porque siempre aparece y es un tío genial. Poder estar con Alberto Monreal, conocí al solo de Transil. Vale, que no vamos a decir su nombre verdadero porque él quiere, como decía Goma Espuma, quiere permanecer en el economato. Él quiere estar en el anonimato, ¿no? Poder estar con los compañeros de Quintessence, que afortunadamente les hemos visto más a menudo este año, ¿no? Con Maro, con Chus, que tenían una cosa que contarnos relacionado con Rotting Cry. Correcto. Luego contamos apartado anécdotas, ¿no? Poder estar con las bandas, que coincidimos en la comida. Estar con Jimmy Escorpión, contó una cosa que le pasó con César que a mí me voló la cabeza. Lo del hotel, vale, que lo vamos a resumir muy rápidamente, vale, que César Ruiz Sheitan trabaja en el mundo de la hostelería, ¿ok? Y Jimmy Escorpión es abogado y tiene que ir a Madrid a menudo por tema de su trabajo, ¿no? Pues ¿cómo es posible que ellos se encontrasen trabajando, ¿vale? Con todos los hoteles que hay en Madrid y todos los lugares donde la empresa de Jimmy podría haberle enviado, le envió a la empresa donde trabaja César y ellos se reconocieron vestidos de trabajo, ¿vale? Que además los dos tienen que vestir formalmente, ¿no? Eso que lo contó, bueno, allí nos quedamos todos flipando, ¿no? El poder estar con Juanqui, que está haciendo muchas previas para REA también, sí. Quique, ayúdame, que no quiero dejar a nadie fuera. Chechu, que se pasó para el festival, pudo estar Chechu. Correcto. Chechu nos, quiero decir. Juanqui estuvo también Patri, que escribe para nosotros, que es la pareja de Juanqui. Okay. Juanqui se dedica a escribir crónicas y sobre todo es fotógrafo, es el que más nos ayuda a hacer fotografías. Entonces, en ese aspecto podíamos decir a grosso modo que esas fueron las principales personas que estuvieron en el festival. Sí que es verdad, y esto dentro de las sorpresas, yo tuve un par brutal, una era esperada, un par esperadas, Juan Echegoyen vino, que es escuchante y nos comparte mucho, estuve hablando con él cuando posconcierto, estuve hablando a ratos, pero luego posconcierto estuve bastante más rato, y vino Juan Luna, el que era bajista de Omission con su pareja, y ahora está en Mercurio terminando de hacer el disco nuevo, ¿vale? Juan Luna tenía que haber ido al Schools of Metal, pero bueno, al final no fue y decidió venir a nuestro festival. Así que bueno, podríamos decir que en parte la gente más afín de Rea, podríamos decir que serían estos. Como tú estabas diciendo, Maro y Chus y Bea no se pudieron quedar al concierto porque tenían que hacer una cosa en Rotting Christ, sobre todo Maro y Chus tenían la entrada para Rotting Christ, de eso lo hablaremos luego. Sobre todo el tema un poco de la locura del fin de semana que fue en el aspecto de conciertos de Madrid esa semana. Y a grosso modo podríamos decir que esos fueron los que nos encontramos un poco más ahí. Respecto a lo que tú me estabas diciendo de Jimmy Scorpion, lo curioso de su conocimiento con César es que ellos ya se conocían antes de que Jimmy entrara a formar parte de Rea. Lo que pasa es que no lo sabíamos. O sea, César conocía a Jimmy Scorpion como Gabriel, que es su nombre real, ¿vale? Entonces, Jimmy entra en Rea por el solo de Transil. Y al final, por una serie de coincidencias así, de conversaciones, César dijo, a ver, espérate un momento. Tío es este que viene todas las semanas a mi hotel. No puede ser posible, claro. Tú no cuadras, ves a un abogado y uno que está en la oficina con reservas y toda la historia, aquí ni heavies ni pollas, ¿no? Pues al final se conocieron por unas combos. Un poco pasó como Roberto Eto y yo en Ontinyent, ¿no? Sí, estamos. Pues, algo parecido. Sí, es muy, muy curioso esto, ¿no? Sí. Has nombrado a Jorge Echegoyen, que estuvo con su pareja Ruth, si no me equivoco. Este tipo de situaciones que decía, de que no solo podemos encontrarnos la gente que estamos en Rea, que de otra manera es prácticamente imposible, sino que podemos estar con la gente que nos escucha los programas, que a mí me da un subidón. Correcto. O sea, a mí me parece genial escucharles y tener esa retroalimentación, que te digan, mira, me gustó el Rea que hiciste tal cosa, esto me pareció muy original. Y pasó una cosa con Jorge, que no nos conocíamos en persona, tampoco, ¿vale? Pero nos reconocimos a través de la foto del Facebook, ¿no? Que me puse a hablar con él y me estaba hablando también de la banda donde él toca, que tiene un proyecto que hacen como Stoner, algo así parecido. Cabales. Entonces le digo, oye, ¿y de los Rea que hemos hecho, cuál te ha gustado más? Dice, no, todo el monográfico de Maiden, que han sido 5 partes que me alucinaron y tal. Que lo grabaron con un compañero de ustedes, que es de León. Entonces, en ese momento me giro y estaba llegando Chechu, ¿vale? Y entonces le digo, mira, pues te lo voy a presentar. El ungido. Sí, aquí tienes al experto Maiden, ¿sabes? Y entonces, Jorge, se saludaron y estuvieron un buen rato hablando. Qué bueno. Que de hecho, yo había quedado con Chechu que salíamos para cenar algo de la sala, pero al final cené yo solo y Chechu hablando con Jorge y con Ruth sobre el programa de Maiden y todo eso, ¿no? Y me parece una gozada, ¿sabes? Que pueda pasar esto, que te encuentres con gente que te ha escuchado, que te dice las cosas que le gustan, también lo que no le ha gustado, también te dicen claramente, no, cuando tú haces los programas de metal extremo, yo le doy hacia adelante. Y cuando empiezas a hablar de la película, ahí lo empiezo a escuchar, ¿sabes? Me encanta esa sinceridad porque la gente no está obligada a escuchar todo lo que hacemos, ¿no? Y puedes tener eso de primera mano. Y luego, que Quique, 7 años que llevamos en Rea, 7 años que estamos oyendo continuamente lo mismo por parte de la gente que nos escucha. Y es que te dicen una cosa que caracteriza a Rea, es que yo les estoy escuchando a ustedes y no se establecen diferencias entre la gente que hace el programa y la gente que lo oye. Yeah. Es decir, cualquiera de nosotros podría estar ahí con el micro delante, comentando, porque ustedes dan un montón de información, se nota que adoran esto que hacen, pero el trato a la gente, la actitud en el programa es de total cercanía aquí a los oyentes somos uno más, es un trato de tú a tú. Podríamos ser intercambiables, y de hecho lo somos, porque mucha gente que nos oye acaba haciendo programas con nosotros. Con lo cual, es una prueba de eso, ¿no? Sí, y es una de las quedadas. Claro, sí. Aparte, estoy de acuerdo contigo de que cuando un escuchante te reconoce o te conoce por lo que sea, yo creo que ese es el momento de máximo subidón, ¿no? Porque no estás viendo a una persona que es tu compañero de programas, etc., que hay cierta voluntariedad de a la hora de verse, conocerse y tal, ¿no? Tiene que haber, cuando es un escuchante, tiene que haber una inercia, o sea, una intención por parte de ese escuchante para acercarse, decírtelo y tal. Es un poquito más difícil de ver, ¿vale? Eso por ahí. Sí. Luego, en los nombres que estábamos diciendo, bueno, a ver, se nos ha olvidado Fanone, ¿vale? Estuvo por allí también, nuestro diseñador. Y César Seitan, que es fundamental, ¿no? O sea, esto no hubiese ocurrido sino por César. César es un poquito el brazo armado de Rea en Madrid. O sea, todo lo que ocurre en Madrid, entre comillas, está un poquito dirigido o pasa por el filtro de César, ¿vale? Él es el que pone en funcionamiento lo que podríamos decir lo que es el aspecto más logístico de Rea, porque nuestro punto más dinámico, ¿vale? Nuestro punto donde hay más actividad es Madrid, tanto a la hora de hacer crónicas, a la hora de tener contacto con las bandas, a la hora de hacer cualquier cosa, ¿no? Incluso, podríamos incluso decir que posiblemente sea el lugar donde haya un poquito más cantidad de escuchantes, ¿vale? Luego tenemos repartidos en Barcelona, País Vasco, Galicia, hay de todo, ¿no? Pero si tuviésemos que hablar de algo en cuanto a núcleo de escuchantes de Rea, es posible que Madrid tuviese una gran cantidad de nuestros escuchantes. Mucha gente es músico, mucha gente es lectora de la página web de Rea, mucha gente es promotora, mucha gente es etc., ¿no? Management, etc. Por tanto, agencias, mucho dentro del under y todo eso. Pero es, yo creo que es lo más gordo que tenemos. Y César es fundamental para todo. O sea, yo desde Ontinyent no podría hacer absolutamente nada. Gracias a él podemos hacer la mayoría de cosas en ese aspecto. Sí, si te parece, Quique, antes de ir con la gente de la organización, que me apetece nombrar, ¿sabes? Tratar de mencionarlo a todos los que han echado un cable en esto. Claro. Decir gente que nos hubiera encantado que estuviera, ¿no? Wow. Siempre tenemos la dificultad de que los compañeros de Rock Entre Amigos que viven en Barcelona, Marc, yo le echo mucho de menos. Marc y yo somos amigos desde hace un montón de tiempo. Y yo, sacando cuentas, hace 10 años que no nos vemos en persona. Sí, vale, o sea, tela, ¿no? Y es porque es súper complicado, porque tenemos muchas responsabilidades, y trabajo, y horarios, y vivir en ciudades distintas y todo esto, ¿no? Eso de Tenerife, el año anterior pudo acercarse Javier. Este año yo hablé con él un par de semanas antes y su situación personal no lo permitía. Volver a repetir, hasta ahora Salva no ha podido subirse al avión, afortunadamente yo sí. He podido estar en las dos quedadas. Luego de Madrid, pues bueno, Joaquín luego se excusó por el chat interno de Rea, que tampoco podía ir. Esta vez Cheyu sí pudo estar. Luego tenemos a los compañeros de Madrid. Alberto Monreal estuvo. Luego Pablo Mayoral, temas no personales también. Yo hablé con él 2 días después y no había podido ir. Y luego Nacho, que como todos los metaleros clásicos de Madrid, creo que se fueron al Skulls of Metal, que fue una de las dificultades que supuso para nosotros el que la coincidencia con ese festival, porque sabíamos que mucha gente del entorno de Nacho, de La Forja, seguramente hubiera ido. O gente del club de Alcorcón, que de Metal Legacy. Tenemos relación con ellos, ¿sabes? Porque estamos en contacto con Metal Legacy Alcorcón, seguramente se hubiera acercado gente, pero las coincidencias con otros festivales, con otros conciertos, como tú decías, ¿no? Pero eso, que quede constancia de que echamos en falta a esta gente. Sí. Otros oyentes, ¿vale? Gus, Gustavo Lozano, que sabemos que está en Ciudad Real, a golpe de tren, pero bueno, echamos en falta, pero bueno, alguna vez aparecerán. En alguna quedada, la gente de otras ciudades que nos escribe continuamente en iVoox o nos apoya en las redes sociales, esperamos poder verles en persona y compartir la jornada, ¿no? Sí, a ver, a mí Antonio de la Mirada Negra también me lo comentó, que si hubiese sido posible se hubiese acercado, del País Vasco también Roberto, que siempre nos escribe también y nos comparte. O sea, en ese aspecto es lo que te digo, ¿no? Un poco los intangibles, ¿no? De que tú te puedes crear unas expectativas, unas posibilidades y luego están las imposibilidades. O sea, sí, que sí, cualquier sí. tipo puede ocurrir. ¿Qué trabajas? ¿Qué tu familia? ¿Qué es imposible? Que tú piensa una cosa, Osvaldo. Claro, tú vives en Madrid y posiblemente tú de... Y para Madrid también tiene sus problemas, ¿eh? Que desplazarse en Madrid también a veces son horas. O sea, puede llegar a ser una hora, hora y media ese desplazamiento, ¿vale? Pero uno del País Vasco no va a salirte si trabaja por el día a las 3 de la tarde o a las 4. O sea, es complicado, ¿no? Uno de Galicia, uno de... Necesitas mucho tiempo libre para poder dedicar y venir a Madrid o a cualquier sitio para hacer esas cosas. Por tanto, y respecto a lo que tú estabas comentando de que hacía 10 años que no ves a Marc, que yo todavía no lo conozco personalmente, yo esto lo empecé con Joaquín y personalmente todavía no lo he visto. Sí. O sea, y no hay manera. Y lo hemos intentado varias veces que hemos tenido algún concierto o algo. Nos vemos en Madrid, se ha anulado el concierto. Hacemos esto, no ha podido venir. Tocaba, esta vez se ha ido a Italia. Así es la vida. Que no puedes hacer nada. La vida te empuja y te arrolla. Y aún así, esta última temporada, yo realmente que soy el que vive más lejos y Salva... yo he podido ver a muchos compañeros y compañeras de REA porque me ha coincidido por una cosa o por otra que pude estar en el Black Templar. Correcto. Ahí teníamos también una presentación del proyecto de Fanzinoteca. Ahí pude coincidir con Roberto Rever de Grandin Jurgat y Fátima, su esposa. Estuvimos en tu pueblo, una cosa histórica este verano, es que he estado en el pueblo de Quique y pude verte. Correcto. Y he podido ir a Madrid, entonces he podido estar, pero realmente lo normal es que no lo consigamos. Correcto. Lo normal es que no cuadre, porque además somos muchos, ya, ¿no? Somos bastantes. Siempre va a fallar alguien. Sí. Quique, ¿te parece si vamos ya con el tema de Warg? Sí, correcto. Y si quieres comento un poco el concierto de Warg. Bueno, para mí fueron brutales, o sea... subieron a escenario, me parecen una bandaza, musicalmente me parecen espectacular, pero es que en directo me encantaron y para mí Javi el cantante me parece un superdotado, me parece un animal y yo creo que acertamos de pleno, es un estilo musical que a mí me flipa y en directo, mira, César por ejemplo, que es más reticente a esos grupos que tienen exceso de cambios entre melódicos extremos y que juegan mucho con eso, él no es tan afín con eso, me lo comentó al acabar el concierto, me dijo, oye, me han flipado en directo, o sea, me han volado la perola, y efectivamente hicieron un bolazo, Osvaldo. Sí, tal cual. Y este tema lo tocaron, por cierto, este Winter, ¿qué ponemos? Genial el momento. A ver, si Total War tuvieron el momentazo ese de Ace of Spades para acabar el concierto, cuando Javi de War se baja del escenario y empieza a saludar uno a uno a las personas que estábamos viendo el concierto, yo dije, madre mía, qué detallazo. O sea, porque no es eso de acercarse a los de adelante y tal, no, sino uno a uno fue dando un medio abrazo, chocando las manos. O sea, me pareció un detallazo, ¿sabes? De cercanía. Y sí, tienen un directo descomunal. A mí la banda me comentó que se habían sentido muy en comunión con el público. O sea, que habían notado que el público estaba receptivo, con ganas. Y la verdad es que ellos se sintieron súper cómodos. Y luego, un poco en la intrahistoria, ¿no? Voy a decirte, por ejemplo, que Jorge de Total Death, que no los conocía casi, apenas los conoce desde que anunciamos que iban a tocar juntos y eso. Nos comentó, y estaba allí la banda, que había sido, junto a una banda de Cuenca, que se llaman La Dama Oscura, la banda que más les había sorprendido en los últimos años. Que le han impactado mucho musicalmente a Jorge de Total Death. Imaginaos. Sí. Quique, para terminar sobre las presencias, ¿vale? No solo las ausencias. Decir que tú sabes que yo estoy implicado en un grupo de Facebook que se llama Metaleros LGTBI, y que incluso llegamos a tener un podcast. Y que un compañero de Metaleros, que es Javier Valladolid, ha conocido Rea gracias a que, vamos, yo lo he arrastrado, digamos, ¿no? Y a otras personas también que llegaron a planear ir. Una compañera de Granada, Chusi, estuvo planteándose ir a la quedada, luego por un tema personal no llegó tampoco, ¿no? Pero que esto te lo quiero decir aquí porque igual que denunciamos muchas veces las situaciones de discriminación, ¿vale? Que hay que dejar claro cuando está habiendo integración y claro, y está habiendo una convivencia con toda la normalidad del mundo, ¿no? Y que Javier y yo éramos los representantes eso de un poco de ese grupo de Facebook de Metaleros LGTBI, representantes en la quedada, nada oficial, o sea, nadie nos lo encargó, ¿vale? Pero que este es el camino, en el sentido de que no tiene que haber nichos, no tiene que haber sectores cerrados, no tiene que haber burbujas, sino que tiene que haber mezcla continua, ¿no? Y Javier estaba encantado de la vida, ¿sabes? Como oyente de Rea, salirse de su pueblo, estar allí, el sentirse acogido también. Y yo lo he estado publicando todo lo de Rea en el grupo de Metaleros LGTBI, precisamente hablando de un ejemplo de integración, ¿sabes? De total normalidad. Perfecto. Entonces, esto también quería contarlo, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, Quique, ¿escuchamos a Warg? Sí, correcto. Bueno, ya sabéis que a mí Warg, debilidad. Así que os dejo con este tema que para mí fue, bueno, un nirvana escucharlo en directo. Pero luego llegó otro nirvana que casi llegas al techo de un salto con una sorpresa, ahora lo contamos. Bueno, te dejamos con Winter, este tema de Warg. We'll be right back. Quique, ¿qué prefieres? ¿Que detallemos la organización, gente, aparte de César, la gente que estuvo ahí echando una mano, o quieres que vayamos con los momentos a destacar, como la sorpresa que te dio Begoña? Sí, bueno, ejemplo, yo si quieres vamos a eso, porque como estamos hablando un poco de la gente, de los que vienen y todo eso, para mí eso Venga. Fue un momento que me lo cuentan, no sé, me lo cuentan qué va a pasarme y yo creo que eso es imposible. O sea, no tenía razón ni lógica, por muchos motivos, ¿vale? Una, que no lo hace cualquiera. Estamos hablando de que de golpe y porrazo, con el concierto acabado de empezar de Bridge to Nowhere, me aparecen allí Begoña Urme Metal y Juan Antonio Fabián, colaboradores de REA, con los magazines, los conoceréis muchos de vosotros. Juan Antonio Fabián es el que se encargaba hasta hace un par de años de Cuerdas de Acero, programa de radio mítico en Valencia en los últimos años. Y Begoña Urme Metal, bueno, Urme Metal on the Track, ¿no? Que se conoce, la conoce en media España, ha estado peleando siempre por la escena desde su camión, lucha feminista, lucha de los del gremio de los transportes, ha hecho mucho por Galicia en el aspecto de mover bandas de Galicia en todos los aspectos, ha hecho cosas en Valencia trayendo bandas y haciendo conciertos y todo eso. Pues bueno, empezando el concierto, me giro y me veo allí, a esos dos, mirándome, como yo te juro que para mí era como una aparición mariana, o sea, como si estuviesen ahí la Virgen María y San José. Y yo, pero de verdad, pues nada, ese momento para mí fue. Y yo creo que Osvaldo, tú estabas viéndolo de pleno, ¿no? Sí, yo estaba con Chechu en la barra, ¿sí? y habíamos marcado, estábamos como 2 metros más atrás, correcto, de ti. Cuando te vemos saltar eufórico, sí, y dice Chechu, ¿pero qué le ha dado? ¿Qué le pasa? Y entonces yo me di cuenta de que entraba un señor que estaba grabando con, correcto, una cámara semiprofesional y con foco. Entonces le dije, mira, no les conozco, pero tiene que ser gente muy especial para Quique, ¿no? Y luego le saludaste por segunda vez, sí, como que no fue suficiente una, ¿no? Volviste a abrazarle y estaba aquel señor grabando y luego te acercaste y nos dijiste, no, es Begoña. Y no, nos quedamos todos flipados porque nadie sabía que iba a acercarse, ¿no? Y que además están preparando un documental, correcto, sobre su vida, sobre todo su historia en la escena, ¿verdad? Y por eso lo estaban grabando. Entonces tú ahora, la quedada de REA, el concierto y tu papel ahí, vas a quedar para la posteridad en el documental sobre Begoña. Sí, ¿sí? Bueno, hay que poner mucho énfasis en lo que hicieron Juan Antonio Fabián y Begoña. Estamos hablando de dos personas que Juan Antonio se tuvo que dejar Cuerdas de Acero por un poco problemas de salud, etc., ¿no? Un poco porque la vida no le estaba dejando hacerlo. Por tanto, es una persona, sí, que no lo tiene fácil hacer, salirse, ir a Madrid y tal. Y Begoña, más de lo mismo. O sea, una persona que también en los últimos tiempos está teniendo también problemas para tirar adelante un poco sus programas, etc. Pues que dos personas así se hagan la panzada de venir de Valencia a Madrid para estar con nosotros apenas un par de horas, no llegó. Sí. O sea, estuvo, sí, sí, sí, y se volvieron porque tenían que volverse a Valencia urgente. Pues, ostras, es que para mí es un detallazo. Y la curiosidad es eso, ¿no? Que tuvimos que hacer el saludo dos veces porque, claro, Begoña y Juan Antonio sí que pagaron su entrada. Pero este hombre venía con la cámara y realmente venía a grabar. Entonces era un poco, sí, jodido que tuviese que pagar para entrar. Entonces, claro, tuvieron que, sí, llamar, sí, a César. Que César saliera para decir, oye, pues dejadle entrar y tal. Claro, ese rato fue el que Begoña y Juan Antonio iban delante y yo les vi. Y por eso tuvimos que hacer un poco esa repetición de la jugada, ¿no? Porque casi no entra el de la cámara. Así que ahí está. No, pero cuando lo metan en el documental pondrán palpitando la letra R de replay, sí, ¿sabes? En el segundo saludo. Sí. Así es. O sea, uno de los momentos del concierto, sí, de la jornada. Y me alegro mucho por ti porque, Quique, la realidad es que tú recibes amor porque tú das amor. Así de claro, te lo digo. Claro, tú es lo que tú repartes, tío. Tú eres un tío humilde, tú eres un tío cercano a la gente. Nunca vas con segundas, nunca estás teniendo ninguna intención oculta ni movidas así, y vas por delante, la gente te conoce, entonces la gente te lo devuelve. Debería estar más acostumbrado, pero bueno, precisamente parte de tu humildad es la de sorprenderte con estas cosas, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo opino que REA es un regalo para mí y para todos. Y como a mí esto me está dando mucho, lo que quiero es que lo que esto me dé a mí, oye, se lo dé al resto. O sea, no quiero que me dé a mí más, sino que sea equitativo para todos. Y como no pido nada, o sea, como lo que me dais todos, tanto tú, por ejemplo, con los detalles que hizo Juan Antonio, o con César, con todo lo que hace, todo el grupo de REA, ¿vale? No voy a nombrar uno por uno. Como lo que me dais es vuestro tiempo y vuestra dedicación, es que es un regalo, un minuto que me dais. Yo solo digo a los de REA Metal Magazine, por ejemplo, ¿no? Porque tengo que estar todos los meses dándoles la tabarra de que necesito el audio, ¿vale? Sí. Y yo, al final, no exijo nada a nadie. Yo simplemente digo, ya sabéis que tal, por favor, los que podáis, tal, no es obligatorio, intentad, tal, no es exigencia, no lo quiero. Al final, tienes que agradecer cada minuto de los que te ofrece la gente. Y bueno, luego la gente lo agradece de otras maneras. Quique, una cosa que ha trascendido posteriormente, porque tú lo has compartido en redes sociales, pero que allí in situ no lo sabíamos. Esa cantidad de objetos regalos que te llevaron los de Total Death, yo he visto la foto y me he quedado, ¿pero esto qué es? O sea, después de aquella caja que te envió Luis Franco desde México, ¿vale? Que ese fue el shock del año pasado, ¿no? Sí. El shock de este año, el regalo de Total Death, ¿no? Sí. A ver, este año han habido dos o tres shocks en este festival, ¿vale? Aparte del de Begoña y Juan Antonio Fabián. Sí. Uno fue, primero, la noche anterior en el Stay Loco que hicieron César y Fanone con lo de Fete Clothing, es que me regalaron la lona del REA Metal Live para colgar. Hostia, claro, sí. O sea, yo cuando eso me lo vi... la gente lo puede ver... Lo puede ver en las fotos, la pedazo de lona. O sea, yo ahí ya, bueno, a César casi me lo como, en el sentido figurado. Pues es muy grande para comértelo. Sí, demasiado. Te lo tienes que comer por partes. Sí, sí. Meter en el congelador y ir sacándolo. Y claro, eso fue lo... Y luego, claro, los de Total Death, porque yo a Total Death le había dicho, oye, traedme algo que yo quiero coger cosas vuestras, que traedme merchandising para ponerlo, a ver, no había tenido... Porque yo soy muy de comprar a los grupos, pero si puedo a mano, mejor. No soy de la distancia. Entonces, sí, tranquilo que te llevaremos, ¿vale? Entonces, cuando vinieron aquí, me dijeron, mira, esto para ti. Te estoy enseñando los CDs de black metal que he comprado a bandas de Madrid en los últimos viajes. Imagínate. Que quedo con la banda, ¿sabes? Bueno, es que es así, para mí es lo mejor. Que quedo con la banda y nos bebemos una cerveza y hablamos de todo un poco, arreglamos el mundo y le compro los CDs, porque me sabe mucho más eso que... Claro. O cuando invadimos este verano la tienda de Gaspar. De Base Records, correcto. La invadimos con los hijos y todo allí. Y a saco, sí. Pues sí. Entonces, estos te dieron la sorpresa. O sea, estos vinieron aquí y sacaron su Mercedes y me dijeron, esa caja para ti. Yo, hostia, claro, pero pasa que esa caja no la abrí hasta que no vine aquí. Por no tenerlo todo por ahí repartido. Claro. Así que cuando la abrí, pues hice la foto, tardé un par de días en subirla. Pero ya habéis visto ahí, nada. O sea, me estás diciendo que esa caja estaba en el hotel, en la habitación de hotel que compartimos César, tú y yo. Sí. Y yo no lo sabía que estaba esa caja allí. Pues estaría allí encima de... Vale. Cerca de donde pusiste tú la revista, que por cierto, me regaló Osvaldo una revista de la Hello Ways que no tenía, de las tres únicas entrevistas que tiene Balsagoz, creo que en España. Vale, ahí me apareció. Pues mira, yo si llego a saber que esa caja está ahí... Igual, como dice César, yo tuve que madrugar el domingo para irme, salí de la habitación a las 6 o así de la mañana, y César luego me escribe, joder, hostia, ¿pero tú eres un ninja o qué? Que no me enteré de yo nada. Yo tampoco me enteré. Bueno, eso hay que decirlo, pues Osvaldo, que tú y yo estuvimos juntos casi 24 horas y apenas pudimos estar juntos... apenas unos minutos. O sea, yo pensé que en el hotel podríamos intimar. Ni eso. Pero, y además teníamos las camas pegaditas. Juntas. Pero. Pero yo me dormí antes. Sí, sí, sí. Así es. Yo me fui antes y me dormí. Y después tú llegaste como Nada. Los matrimonios que tienen otros turnos, ¿sabes? Efectivamente. Luego tú llegaste con César a las tantas de la mañana y yo me levanté de madrugada para irme al aeropuerto a tiempo. Correcto. O sea que al final no. Nada, no intimamos ni nada. Pero nada. ¿Qué se le va a hacer? A ver, lo de la revista. Esto lo tengo que contar. Sí, sí. Quique, ¿vale? Porque estos son las anécdotas que nos pasan en REA, nos pasan en estas movidas. Esto es under puro y duro, sí. Lo que voy a contar ahora. Y también implica varias personas, ¿vale? Sabemos que en el Black Templar estaban invitados Olga Fuentes y Jordi de los Ríos, ¿vale? Que eran los que tenían la revista Hell Awaits. Y a mí me hacía mucha ilusión en el Black Templar en Zaragoza conocerles. Aparte de Jordi estaba allí con su sello de Astral Emotion, iban a participar en el acto de presentación de la fanzinoteca Apocalipsis, ¿no? Todo esto viene porque cuando llego, les saludo y tal, estaba conmigo Lester, ¿vale? Amigo del programa, prácticamente componente de REA. Correcto. Que yo estaba pasando con él unos días en Zaragoza, y entonces yo les presento, y Lester había llevado un Hell Awaits, ¿vale? Para que se lo firmara Olga, que tenía la primera entrevista que se había publicado en España, ¿ok? De Balsagón. De Balsagón. Bien. Ya sabemos esos dos podcasts que tienen ustedes, sí, que suman 10 horas hablando de Balsagón, ¿vale? Y sale como a 45 minutos por canción. Exacto. Que eso será un récord mundial, ¿no? Pues Olga dice, ¿pero cómo? Nunca me han pedido esto, se quedó un poco en shock. Y Lester, no, pero no te importa firmarme y tal. Nada, le firma la revista, les hago una foto, todos súper felices, ¿vale? Lester se va y ellos, Jordi y Olga, de repente sacan una bolsa, ¿vale? Y me dan 8, 9, 10 revistas de Hell Awaits empaquetadas con el CD, ¿vale? Sin abrir todavía, ¿no? Yo me quedo impactadísimo. Digo, pero ¿me lo estás regalando? Sí, esto es un obsequio para ti, por tu apoyo y tal. Yo estaba, pero flipadísimo, ¿vale? No esperaba eso, ¿vale? Como tu caja de Total Dead, sí, sí, sí, o la caja de Luis Franco, ¿vale? Estoy allí un poco alucinado con eso, y entonces Lester vuelve otra vez, ¿vale? Hasta donde estábamos. Sí. Dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué, y esta revista y tal? No, empezamos a mirarla y ve el número en el que hay una entrevista a Balsagón, ¿vale? Y entonces Lester se me queda mirando, como diciendo, ¿qué va a pasar con este número, no? Entonces yo, de cabrón, le digo, se lo voy a regalar a Quique. Y él... ¿Eras capaz? Y me dice, ¿pero tú no has estado durmiendo en mi casa esta semana? Le digo, venga, quédatelo tú. Y él súper feliz porque se llevaba otro Hell Away con otra revista, con otra entrevista a Balsagón, ¿vale? Ok. Siguiente movimiento. Olga, que nos está observando, saca otro ejemplar igual. ¡Ostras! ¿Vale? Y me dice, ¿se lo querías regalar a otra persona? Le digo, sí, pero Olga, esto es un abuso ya. Dice, no, toma, para ti. Y me dio un segundo ejemplar. Hostia, de esa revista. Y esa es la que yo te llevé a ti. O sea, que tanto Les como tú tienes un ejemplar de Hell Awaits con la última entrevista en España de Balsamo. Detallazo, así que nada, poco. Bueno. Hay que darles las gracias a Olga, a toda la gente, claro, que nos quiere tanto, porque al final es lo que tú has dicho. Quique, más momentos, aparte de los ronquidos en las habitaciones del hotel. Sí, sí. Que ya cuando llegué a la quedada me dijo Jimmy, vas a ver que esto ronca mogollón. Digo, ¿y tú no vas a dormir ahí otra vez? Dice, no, me he ido a la habitación del solo gallegos. De Francis. Digo, ¿pero qué está pasando aquí? Dice, no, te vas a apañar, no vas a pegar ojos esta noche. Bueno, nada, eso fue otra anécdota. Pero vamos a ver, Osvaldo, ¿a quién le gusta el black metal? ¿De qué se tiene que quejar de los ronquidos? No entiendo yo eso. Sí, solo me faltó grabarlo y lo hubiéramos puesto en algún disco de Bursum o algo así, como una... Como un intro. Una intro. Bueno, Quique, la gente de la organización, ¿vale? Tú has nombrado a César. Yo quiero contar luego una cosa relacionada con el under. Correcto. Y los flyers. Ah, vale. Los flyers que hemos hecho para para promocionar el proyecto de la Fanzinoteca, y que es muy representativo de lo que tú puedes esperar de César. Por eso quiero contarlo con tranquilidad, ¿no? Bueno. Pero a ver, decir, por ejemplo, que se pasó por allí Samael, que estuvo ayudando, correcto, vendiendo el merchand de las bandas, ¿vale? Más gente que estuvo colaborando, hemos nombrado a César. A ver, desde el aspecto, por ejemplo, visual, de todo lo que ha sido redes sociales y todo eso, el cartel lo ha hecho Maro, ¿vale? El diseño lo ha hecho Maro. En ese aspecto, Maro Black de Quintessence. Correcto. Sí. Bueno, de Quintessence, pero que también forma parte de REA. Hay que saber que ellos forman parte de REA. Luego, Bea Batori también, a la hora de compartir y todo eso, pues es una persona que también está ayudándonos mucho. Cualquier persona, tú por ejemplo, Osvaldo, has hecho también lo mismo, que has estado un poco compartiendo todo lo posible en redes sociales y de palabra en el momento que ha hecho falta. Y más o menos eso, porque el underground es eso. Si quieres meter un tema o lo que quieres lo metemos, si no podemos hablar a lo que tú vas a hablar ahora de los fanzines y todo eso, porque podríamos hablar del underground y de lo que es realmente el underground, ¿vale? La esencia, vale, mira, del underground. ¿Te parece? Ponemos el tema de Judas Priest que yo, perfecto, te propuse. Perfecto. Y luego cuento lo del underground, sí, y lo de los flyers va a ser muy representativo. Correcto. Y bueno, yo quiero meter un tema de Jugulator. Perfecto. ¿Vale? Porque fue también un aniversario de la publicación de este disco. Y básicamente, como en las redes sociales hay gente que está enviando exorcistas a mi casa, porque yo siempre defiendo que Jugulator es tan bueno como Painkiller, lo quiero decir aquí para que sigan enviando exorcistas a mi casa, ¿no? Y que siga aumentando el odio hacia mi persona, que ya estoy acostumbrado. Entonces, aquí me gustaría pinchar este tema. Si pero a mí me parece perfecto, porque a mí es un disco que me gusta. Y aparte de eso, quitando un poco después de que Tim Ripper Owens ha perdido el norte en el sentido de que ha dejado de ser un cantante con personalidad, ¿vale? De tantos proyectos en los cuales ha participado y tanto, yo creo que Tim Ripper Owens, en el momento en que sale en el Jugulator de Judas, es un impacto. O sea, para mí, Tim Ripper Owens en ese disco está brutal. Y creo que la gente no puso un pero. No puso un pero. Luego sí que la carrera posterior, el Demolition, la vuelta de Rob Halford, vale. Todo eso hace un poco que Tim Ripper Owens quede como apartado o un garbanzo negro de la vida de Judas. Pero en ese momento en el que sale el Jugulator, yo no vi queja de nadie, Osvaldo. No, a mí me parece que este disco, si no lo hubiera sacado Judas, lo hubiera sacado cualquier otra banda, la gente estaría diciendo, esto es un discazo, esto es lo mejor que ha salido, etcétera. Pero bueno, ya sabemos lo que le pasa a las bandas cuando cambian de cantante y vuelve el hijo pródigo que tienen que pagar, ¿no? Correcto. Bueno, pues eso, vamos a escuchar a Judas en este discazo que es Jugulator. We'll be right back. Bueno, Quique, la organización y su implicación y el under, ¿no? Venga, arranca tú si quieres. Cuéntanos qué es para ti el under. Vale, lo vamos a hacer bastante resumido porque sí que me gustaría más adelante. Venga. Siempre he tenido pensado hacer un programa dedicado a lo que es el under, ¿vale? Creo que nosotros nos equivocamos mucho cuando hablamos de under, generalizamos mucho, por ejemplo, en el Real Metal Magazine hablamos que tratamos sobre todo el under, ¿vale? Pero metemos bandas que están en sellos como Century Media, Avispa y tal, porque forman parte de nuestra escena, ¿vale? Para mí el underground tiene que tener una importancia a la hora de difundir la cultura, la que sea, sin intención de un beneficio económico. O sea, cualquier persona, músico, de cualquier arte, ¿vale?, que quiera expresarse por medio cultural, por medio artístico, pero que no le importe recibir nada a cambio. O sea, eso para mí es el under. Para mí, por ejemplo, uno va a tocar y vale, no va a perder dinero, pero tampoco hace falta que vaya a ganar dinero si él solo tiene inquietud musical, si no tiene ansias de esperar a un beneficio económico, o sea, llegar más allá de lo que es expresarse artísticamente. Eso es para mí el underground. Ahora, que tú haciendo eso porque hay suerte, estás en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en el lugar oportuno, y un cazatalentos, un sello, un no sé cuántos, o mucha gente te ve y tienes éxito, vale, no es buscado, pero ha surgido. Así ha pasado mucho, ¿vale? Vale, cuando una banda tiene ansias de éxito o quiere llegar a gente, ¿vale? Empiezas desde abajo, eso está claro, pero tu intención no será under, tu intención es ser algo más, tu intención es tocar conciertos, intentar ir ganando algo de dinero para ir creciendo, para hacer más promoción, y entras en un círculo en el cual es difícil salir de él, ¿vale? Porque tienes que, para mantener la banda viva, tienes que estar funcionando de alguna manera, invirtiendo, mejorando, intentando tocar en los máximos sitios posibles. Claro, aquí ya entraríamos en una serie de escalones, ¿no? Una banda que te puede pedir para tocar entre 0 y 600 euros o 1000 euros, una banda que entre 1000 y 300, y luego ya iríamos a bandas que tienen cachés con sus profesionales, gente profesional. Entonces, cuando hablamos de underground, yo creo que nos deberíamos de referir a bandas que no les importa tener éxito, que simplemente quieren expresarse artísticamente. Y entonces aquí entramos un poco en los medios de difusión. ¿Qué es el under dentro de lo que sería la divulgación en este aspecto del heavy metal? Pues para mí, la clave o la expresión más clara de lo que es el underground es un fanzine o un podcast. ¿Por qué? Porque un fanzine no tiene ansias de tener éxito, sino de llegar a una gente en concreto e igualar ese gasto económico que tú has hecho, del papel o de lo que sea, del correos y tal, y poco más. Y en los podcasts estamos en lo mismo. Haces con tus medios lo posible, lo subes en una plataforma, lo difundes como puedes, poco más, y llegas hasta donde llegas. ¿Por qué nosotros no ponemos el tema de colabora económicamente o incentivos o, por ejemplo, hacer programas especiales que si no pagas tú tal, no lo escuchas? ¿Por qué no lo hacemos? Porque para mí eso, dejas de ser underground, dejas de lo que tú filosofas, de lo que tú vas predicando, ya sales de ahí, ya estás entrando en algo que no es lo que tú dices. Por tanto, para mí eso es underground, ¿vale? Eso es underground. Y lo que hicieron Bridge to Nowhere, Warg, y desde algún punto de vista, y Total Death con nosotros, es ser under, porque no nos exigieron cantidades para ganar dinero, ni nada de eso, se acoplaron a nosotros. Por tanto, nuestro festival tampoco tenía intención de ser nada más allá. Por tanto, sí que estamos en un ambiente o en una escena de momento, lo que sería nuestra manera de verlo, underground puro y duro. Y a partir de ahí ya te dejo paso. Sí, bueno, yo me estoy acordando de situaciones que han pasado los últimos meses, desde que yo estoy con Quintessence poniendo en marcha el proyecto de Apocalipsis, que es la fanzinoteca, la biblioteca de fanzines impresos, ¿no? Si el criterio está en sé que no voy a ganar dinero, ¿okay? Sino que lo estoy haciendo porque me apetece hacerlo, regalar mi tiempo, más que nada, más que regalar un producto, estás regalando el tiempo, ¿no? Y sé que no voy a hacerme rico con esto, ni lo pretendo, y además no quiero monetizarlo, que es la expresión que se utiliza ahora, correcto, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho en el proyecto de fanzines, de fanzinoteca, es ir hablando con editores de fanzines, ¿vale? En los años que yo llevo escuchando metal, que ya debe aproximadamente desde los 14, 15 años, ¿ok? Que, por mi edad son casi 40 años, ¿vale? Yo solo he conocido una persona que quería ganar dinero haciendo un fanzine, ¿ok? Solo una persona, ¿bien? Así, lógicamente no vamos a dar el nombre. Haciendo este recorrido de los últimos meses de hablando con editores de fanzines, esa persona es la única que me ha dicho, no te voy a enviar ninguna copia gratis, ¿vale? Y en contraste, he estado el último mes y algo en comunicación con Isma, de la banda Nakiga, y también de Argura Cine, del País Vasco, bastante amigo de Roberto Rever, también, fanzinero toda la vida, ¿vale? Que cuando le escribí contándole el proyecto, flipó en colores, me escribió cosas en euskera, que seguramente lo escribió como de forma así impulsiva, ¿sabes? Sí. Que significara algo así como, joder, la hostia, estoy flipando con esto, este proyecto, no sé qué, ¿vale? Y después me ha dicho, mira, Baldo, voy a recabar todos los números que tengo en digital, ¿vale? Que los tengo con el programa de diseño, ¿vale? Sin haberlos llevado a imprenta, todos los números anteriores, ¿vale? Y él me podía haber dicho, te envío los PDF y tú los imprimes y te gastas tú las perras, ¿sabes? Pues él me ha dicho, voy a ir a imprenta y los voy a imprimir todos. Ostras. Dime a dónde los envío. Y le he dado la dirección que tenemos en Madrid, donde se están recibiendo los fanzines, para que son donaciones para ir formando la biblioteca, ¿vale? Me dijo, te lo voy a enviar en dos paquetes, o sea, vamos a seguir sumando, ¿vale? Ha decidido pagar la impresión, a lo mejor de 8 o 9 fanzines, sí, sí, de su bolsillo, ¿vale? Luego lo tiene que pagar, lo tiene que enviar por correo en dos paquetes, va a pagar el envío, ¿no? Y entonces le digo, oye, vamos a media o te pago el envío. Y me responde, no, ni hablar, ni se te ocurra. O sea, esto es una decisión mía, ¿no? Entonces, el Isma de Argura Cine nos ha hecho esa donación, que ahí habrá, César me dijo que los iba a recoger el de correo, unos 20 ejemplares, a lo mejor, ¿no? Que a Isma le ha costado años y años y años de elaboración, claro, ¿vale? Y luego ha puesto su dinero para imprimirlo, y ha puesto su dinero para enviármelo y no ha aceptado que vayamos a medias ni que le pague una parte, ¿no? Esto comparado con la persona que me dice, no te voy a enviar ninguno gratis. Yo los vendo y si quieres tenerlo, pues me lo pagas, ¿no? Esto es el contraste, es la diferencia. Pero ahí ves las dos diferencias de intenciones, del fin último. Sí. Claro, es que ahí está clarísimo. Uno no quiere, uno si pudiera no sería under. Y si pudiera, estaría en Metal Hammer o en Heavy Rock escribiendo, sin problema. Y el otro hace algo que le nace, que le interesa, o porque tiene una inquietud artística, en este caso, de difusión de lo que le apetece realmente, que la gente conozca, ¿no? Tiene el placer de que conozca cosas en concreto, difíciles de conocer, etc., etc. Y así podríamos hablar de sellos discográficos, claro, de etc., ¿no? De promotores a la hora de hacer conciertos y todo eso. Que, Quique, tiene que estar claro que la gente que quiera ganar dinero con lo que hace nos parece maravilloso. Pues, oh, perfecto. Sabes que está súper bien. Sí. Sabes que tú hagas una película y quieras que dé taquilla. Que, claro. Haces un proyecto y quieres vender. Todos necesitamos llenar el caldero y pagar la hipoteca o pagar el alquiler o lo que sea, ¿no? Sin ningún que problema. Eso nos parece genial. Lo que tú estás estableciendo, que yo tengo mis dudas al respecto, es que si hay intento de beneficio económico, ya no es under. Es lo que estás planteando tú, ¿no? No, yo lo que digo es que si el fin último de una banda o de algo es el beneficio económico, deja de ser under. Porque el under no es eso. O sea, el underground se supone que es algo de inquietudes artísticas, de no una necesidad. O sea, tú, un artista que tiene una inquietud, puede estar muriéndose de hambre y continuar pintando cuadros, ¿sabes? Y está ahí, parece un pordiosero, un tío que parece que viva en la calle, y está el tío con su inquietud, su mundo alrededor y feliz con lo suyo, ¿no? Pues mi opinión en el mundo del underground es eso, que el fin último no es el beneficio económico. Ahora que te toca la lotería, es como todo, o sea, puedes salir de ahí y si puedes vivir de tu inquietud artística, pues adelante, ¿vale? Dejas de ser under, claro. Voy a contar lo de los flyers. Perfecto. Porque tiene que ver también con todo esto de lo que se hace en la práctica, ¿vale? Lo que estamos haciendo en el día a día, poniendo tiempo, dinero, energía, para sostener la escena o el under, o como o mantener esta cultura, ¿no? Como queramos llamarlo. Para promocionar el proyecto de la fanzinoteca, todo esto en conversaciones, lógicamente, con Quintessence, porque está ahí integrado el proyecto, es una acción cultural de Quintessence, ¿no? Esto está clarísimo en todos los lugares donde hablo de esto, en la página de Facebook que hemos creado, y con Quintessence siempre, o sea, yo no muevo un dedo sin que Maru y Jus lo sepan y me digan, chapó, o haz esto mejor, Osvaldo, o te voy a llamar a no sé quién que te echa un cable, ¿no? Es un trabajo de equipo permanente. Decidimos imprimir unos flyers para que pudiéramos promocionar el proyecto, sobre todo en los bolos y también en las ferias, cuando se hiciera una feria de disco extremo y todo esto, ¿no? No llegamos a tiempo para el Black Templar y César los hace a fotocopia, ¿vale? Lo paga él y lo recorta él, ¿vale? Y cuando llegamos a Black Templar, tenemos 100 flyers y los repartimos por allí. Y yo me voy por la feria hablando con todos los expositores. Hubo un chico que venía de Suiza a exponer en el Black Templar, que tenía varios fanzines, pero este chico era de Costa Rica, me parece. Cuando le cuento esto, casi se le saltan las lágrimas y me abraza. Me dice, hermano, esto es impactante. O sea, pero nunca había oído un proyecto así. O sea, estaba súper emocionado, ¿no? Le compré varios fanzines y tal, y nada. Logramos poner allí flyer porque César los pagó fotocopiados, ni siquiera de imprenta, ¿vale? Después él consiguió encargarlos de imprenta y tenerlos a tiempo para la quedada de Rea, ¿vale? Entonces, en las últimas semanas, una chica, que ahora lo lamento, pero no recuerdo su nombre, que estaba en Madrid organizando una feria de autoedición de fanzines, que fue ayer 26 de octubre, ¿vale? Ella se pone en contacto con Quintessence y le invitan, ¿vale? Maro y yo hablamos con César, vemos que no hay posibilidad de que ninguno de nosotros esté, ¿vale? Sobre todo porque la gente de Quintessence tenía otros eventos hoy mismo, ¿vale? Pero planteamos, a esta chica habría que darle flyers, ¿vale? Para que pudiera allí promocionar el proyecto, ¿vale? Y ella está de acuerdo, la chica, ¿ok? Pero los flyers, cuando la quedada, ¿vale? Como Maro Black y Chus iban a participar, iban a ayudar a la gente de Rotting Christ a montar el bolo, ¿vale? Que les había fallado parte de la logística y le pidieron ayuda. Se tuvieron que ir de la quedada antes de que le diéramos los flyers para esa chica, para la chica de la organización del evento de autoedición, ¿vale? Paralelamente, Jorge Loarte, que es cercano al programa, participó en el programa King Diamond, está es oyente de La Forja, amigo de Nacho, y él saca la revista Metal Night. ¿Vale? Pues a través de él me llega también la invitación para la feria de autoedición de ayer sábado, ¿no? Y yo le explico, mira, Jorge, me encantaría estar. En el último mes he viajado 4 veces, ¿vale? Por trabajo, por la quedada de Rea y por vacaciones. y entonces no puedo volver a viajar ese fin de semana. Ah, pero lo que haga falta, yo te voy a hacer promoción, lo que tú quieras y tal. Yo hablo con César el día de la quedada y vemos de qué manera los flyers pueden llegar a manos de Jorge Loarte, ¿vale? Vemos las alternativas de dejarlo en el sótano del Ponding, de quedar directamente con Jorge. Total, que pasa la semana y César, con su tiempo limitado, no pudo resolverlo ni por una vía ni por otra, ¿vale? Entonces no hemos conseguido que la organización de la feria tenga los flyers. Y todavía no hemos conseguido que le lleguen a Jorge Loarte, que va a tener puesto propio. Pues César ayer, con sus santos cojones, se plantó en la feria para llevarle los flyers a Jorge, tío. Sí. Y yo me quedo en shock, ¿sabes? Porque ese es César, ¿sabes? Sí. Ese es César, o sea, me resolvió que estuviera en el Black Templar, lo fotocopió y los cortó él, y luego se recorre Madrid para que los flyers lleguen allí, y el tío con una humildad, pidiéndome disculpas por Osvaldo, es que no he podido hacerlo antes y tal, pero ¿qué me estás contando, tío? ¿Sabes? Pues esto es todo esto que hemos comentado, para mí es el ande, ¿no? Jorge Loarte, que podría haber pasado de mí como de la mierda, ¿sabes? Porque estoy en Canarias, él está en Madrid con su revista, ¿sabes? Y el tío se acuerda de mí, me invita. No puedo estar, pero busca la manera de estar presente. Luego hace fotos del stand y me manda fotos para que yo viera que estaba allí, sí, sí, en los flyers, ¿sabes? Sí. César, que se planta allí. La gente de la organización intentando contactar conmigo, pensando que yo tenía fácil llegar, ¿no? Maro mediando por en medio. Y a todas estas, por en medio, Luis de la Ruidera. Correcto. Que a través de que, exacto, tú ya estuviste, sí, en ese podcast, que se hace en directo, por cierto, sí, y que el programa de radio, y que César conoce a Luis de la Ruidera, le cuentan lo del proyecto de fanzine y me invita, y cuando estamos grabando esto, que es 27 de octubre, domingo, en 4 días, el jueves por la noche, voy a entrar en directo a su programa para hablar de este proyecto, ¿no? Así es. Esto es, para mí, esto es el ande. Sí. Quique, no sé si ha quedado claro. Claro, a ver, pero no hay finalidad económica. No. Y en parte un poco es lo que ha dicho, lo que te comentó Jimmy en eso. Mientras no haya dinero, funcionará todo bien. O sea, es que... es que hay que mentalizarse. Yo entiendo a las bandas, ¿vale? Que se gastan un dinero, que luchan, que pierden su tiempo, vamos a poner entre comillas, pierden su tiempo, ensayan, tienen que recorrer distancias para tocar, etc, etc, ¿no? Pero cuando tú estás en una escena que ya de por sí es pobre, como es la heavy metalera, cuando tú ya sabes que hay un nicho de mercado muy cerrado, que hay pocas oportunidades, que hay mucho usurero viviendo y rascando de cualquier mísero euro que haya por el suelo de la escena, no puedes luego decir... Engañando gente. Claro, claro. Tú engañando gente. Claro. O sea, tú y yo sabemos, sí, gracias a la gente de Madrid, que está al día de todo, sí, sí, de cómo están engañando a un pobre señor que es guitarrista, que quiere tocar en una banda, le están sacando mogollón de dinero, miles de euros, haciéndole creer que está montando un proyecto. Bueno, le están engañando. Sí, o a las mismas, claro, bandas, y... o a las mismas bandas les comen el tarro para que promocionen, sí, en una revista, y tranquilos, y solo es esto, y saldréis aquí, saldréis allá, y os impactarán, o te, bueno, lo que sea. Claro, cuando una banda dice, claro, es que no nos escuchan, o es que no nos... Es que sabéis dónde estáis. Es que sabéis dónde os habéis metido. O sea, de verdad, lo entiendo, ¿no? Pero creo que en esta escena, y yo que hago muchas entrevistas con bandas, luego te quedas hablando con ellos, y tú dices, ya, me sabe mal que no os escuchen más, creo que tenéis una calidad espectacular, no entiendo cómo esta banda viene de fuera, y van 300 y venís vosotros a tocar a Madrid y van 50 o 70, no lo entiendo. Pero claro, eso va en la mochila cuando tú montas una banda. Y cuando te meten en una escena como es la metalera y estás en el mundo under, debes de saber a lo que vas, como yo sé a lo que voy con el podcast. O sea, o como yo sé como a lo que iba con el Real Metal Light. O sea, tíos, es el puto under. No sé, es que es el puto under. Es como si Eto, con su Greeting Your Guts, con entrevistas, con letra pequeñita, que para leerte una entrevista tardas más en leerte la primera entrevista de ese fanzine que en toda la heavy rock, ¿vale? Que toda la heavy rock. O sea, es como si Eto quisiera forrarse con su fanzine. No, Quique, o sea, a ver, una pregunta sí. de Eto... Es más larga que la heavy rock. Que sí, que sí. Es tremendo, o sea, es tremendo. Vale, tú, ¿te parece si ponemos otro tema y seguimos arreglando el mundo? Vale. Vale, sí. queríamos saltar al black metal griego con Rotting Christ. Perfecto. Que es una de las bandas que tocaron esa noche, la noche del Real Life. Exacto. Y que todos los extremitos se nos escaparon del Real Life. Porque se fueron para allá, se fueron con los griegos, ¿no? Exacto, se fueron. Escuchamos este tema y seguimos hablando de todo eso que queríamos hoy. Sí, este tema te daré luego el motivo por el cual lo he elegido, ¿vale? Luego de sonar, bien. Si quieres. Bueno, pues Rotting Christ, el tema se llama Among Two Storms y estos son los griegos dando cera. We'll be right back. Quique, venga, que hay muchas cosas todavía que contar. Vale, va. ¿Por qué elegiste este tema? Vale, este tema lo elijo porque tras celebrarse el Real Metal Life y estar un poco a las afueras del mercado de Vallecas, estar allí charlando, decidiendo a ver qué hacíamos, si nos volvíamos al hotel o no, íbamos con la lona, el paquete de Total Death, con un montón de paquetes de cervezas que habían sobre y toda la historia, al final decidimos coger un Uber o un taxi e irnos al Hellraiser, a los bajos de donde está el Pounding y todo eso. Fuimos al Hellraiser, enfrente está el After Dark, y ver a Maro y a Chus, que habían estado con Rotting Christ, ¿no? Entonces entramos dentro y estaba sonando casualmente en ese momento música bastante oscura, ¿no? De bandas tipo Paradise Lost, y en un momento suena este tema. Lo que pasa es que en ese momento no sabíamos qué tema es, ¿no? Y Jimmy es el que saltó así un poco chillando, me vino a mí y me dijo: Quique, ¿este es el Among Two Storms? Es que estos que han ido al concierto de Rotting Christ no tienen ni puta idea, han ido a ver a Rotting Christ y no se saben una puta canción. ¿A qué es esta canción? ¿Dónde canta Fernando Rivero? Y me pilló a mí descolocado porque yo estaba hablando... El de Muspel, ¿no? Sí, sí, sí, correcto, Fernando, sí, sí. Rivero, el de Muspel. Y en ese momento yo casualmente estaba hablando con César Pazos y Ana Rochas, que son los cantantes, los que forman Bridge to Nowhere. Y a mí sí, me pilló desprevenido, ¿no? Y no sabía qué contestarle. Me esperé un poco, escuché en ese momento la voz de Fernando Ribeiro y dije, sí que puede ser, sí que es verdad, sí que tal, ¿no? Y un poquito esa pasión que Jimmy demostró, sí, porque Jimmy demostró durante ese día que es un auténtico fanático de nuestra música, un obseso de este estilo musical, o sea, hasta límites de obsesión completa. A ver, Osvaldo. Quique, momento tarde, o sea, qué mejor compañía para tomarte un café, ¿vale? Que ya... Hostia, tú estuviste mucho rato, ¿eh? Uf, es que ya había acabado la comida y nos juntamos a tomar café en un bar de una peña del Rayo. Sí. Imagínate, con el Javier Valladolid, que venía de... Correcto. La primera vez que estaba con Rea. Alberto Monreal. Un poquito para... Sí, para recordar nombres, Alberto Monreal, Jimmy Scorpion, el solo de Transit. Estábamos ahí, este grupito, en la mesa, hablando de música, sí, ¿vale? Y aquello era un no parar. O sea, yo estaba, vamos, estaba en la nube, ¿vale? Porque ya ves, juntándonos, empezaron a hablar de eventos frikis, sí, de cosas a las que ha ido Alberto. O sea, yo estaba alucinando de todo eso. Bueno, esto es una de las cosadas de estos encuentros, ¿no? La gente lo que sabe, lo que te comenta. O sea que por ese motivo has puesto Rotting Christ. Sí, decir que una de las coincidencias era el concierto de esta banda que lógicamente acaparó muchos aficionados al metal extremo. Hubo otro concierto más de thrash metal el viernes anterior con la banda Stainless Steel. Luego también el sábado estaba el Schools of Metal, que era en Andalucía, ¿puede ser? En Jaén. En Jaén, vale. Entonces, todas estas coincidencias, pues, y en Madrid, cuando no pasa esto, hay un partido de la Liga de Campeones, ¿verdad? O hay una obra de teatro o un estreno de ópera. Es que Madrid es así. Me ha apuntado algunos de los del día 19 solo, ¿vale? Que coincidía con nosotros, para ver un poco la complicación de lo que puede ser a veces que una persona pueda ir a un bolo u otro y dentro de un baremo de bandas de bajo perfil, ¿vale? De perfil, consideremos underground, aunque no todas entran dentro de esto, ¿no? Por ejemplo, tocaba Mind Driller con Bloody Kitchen. Mind Driller es perfil rea, o sea, ¿vale? O sea, que de alguna manera nos afecta también. Tocaba Fran Vázquez cerca, en Coslada, Madrid también, ¿vale? O sea, pequeñito, pero bueno, no deja de ser un músico dentro de la escena que ha estado en rea alguna vez. Mr. Goliath también tocaba, aparte de Rotting Christ y Bornagar, es que estamos hablando de Rotting Christ, tocaba Bornagar, de segunda banda, y había otra banda, tal. Barba Negra, Desaire y En Paz, otra banda. Amor y Distorsión y Funkiwis. Un festival o un concierto de covers de una banda que se llama Beth Cover. Eso solo algunas, pero había muchas más. O sea, imaginemos. Y no hablamos del día antes ni del día después o el día que tú fuiste a ver Septiflesh, que era el jueves. O sea, que ya no es solo que haya concierto y no puedan ir a tu concierto. Oye, que el bolsillo de la gente no da para tanto. Sí, quería tocar ese tema ahora, claro. Creo que nos cuadra muy bien en contraste con lo que hemos hablado del Under. Correcto. Cosas que quiero contar del concierto de Septiflex, que fue el jueves anterior en la sala Nazca. Quique, ¿vamos con eso? ¿Te sí, parece? Perfecto. Me parece perfecto. Vale. Bueno, aparte de el suplicio para conseguir las entradas, que la entrada que luego contamos, ¿no? Pero en términos numéricos, voy a empezar por esta parte. Las bandas que acompañaban a Septiflex, que era Scars of the Sun, Oceans y se me ha ido la otra, Equilibrium. Ah, sí. ¿Vale? Equilibrium, por cierto, me chocó muchísimo la ropa que llevaban, ¿vale? Porque es una banda que hace death metal melódico, sí, muy potente, un cantante con una voz apabullante, que podrían pasar por Soilwork perfectamente, pero iban vestidos como si fueran los Europe de los años 80. Efectivamente. ¿Vale? Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, aparte de eso, voy al puesto de merchandising y veo que una sudadera vale 60 euros. ¿Vale? Que una camiseta de la banda que abrió el concierto, la camiseta valía 30 euros. ¿Vale? Y un LP, un vinilo, 40 euros. ¿Vale? Eso era el precio de merchandising oficial. Yo pagué 35 euros por la entrada. Son cuatro bandas, está bien. Está bien. Septiflex tocaron una hora y algo, ¿vale? Están en el mejor momento de su carrera. Se puede pagar 35 euros, ¿ok? Pero tú sabes que te vas a beber una o dos cervezas, ¿vale? Que está en la sala está rodeado de bares. Seguramente en algún momento vas a tener que comer, antes o después, ¿vale? Y si acabas pillando un taxi para volver a casa, ¿vale? Pues como se te ocurre comprarte la sudadera o comprarte una camiseta, estamos hablando de 120 euros esa noche, ¿no? Para ir a un concierto, ¿vale? Con lo cual, ya no vas al concierto del viernes, de todos los que hemos dicho, no puedes ir a Stay Loco, no puedes ir al de Thrash Metal, de Stainless Steel, no puedes ir al cualquiera de los que hay el sábado, ¿no? Esto es una economía media, ¿vale? Mil eurista o si llegas a 1.500 euros al mes, ¿no? Estas bandas, a ver, tú si tú encabezas el cartel, tú puedes ponerte la sudadera a 60 euros, pero si tú eres una banda de acompañamiento, tú no puedes cobrar esto, ¿sabes? Es que me parece una locura. Por una camiseta, una estampación normal, ¿sabes? 30 euros. O sea, cuando que yo he estado en festivales donde en el puesto de merchandising oficial de una banda tipo Blind Guardian, la camiseta vale menos, ¿sabes? Vale 25 euros la camiseta oficial de Blind Guardian y tú eres telonero, eres el que abres el evento y quieres cobrar 30 euros por una camiseta, tú eres un flipado de la vida, ¿vale? Entonces, esto es el contraste que quería mencionar, que totalmente opuesto a lo del Andes que estamos hablando, ¿no? Correcto. Quiero contar más cosas de la noche del jueves, pero Quique, si quieres añadir algo. Y yo, ese tema de eso y del tema de lo que te puede costar una consumición en una sala de conciertos normal, lo hablé en La Ruidera, ¿vale? Estuvimos vale, un rato hablando de ese tema. Sí. El tema del merchandising se ha convertido en un poco un lastre para nosotros. Es el beneficio que tienen las bandas, porque yo creo que ellos juegan ahí con el máximo margen posible, porque como el producto físico ha dejado un poco de venderse, pues bueno, el que venden, te meten ahí el sablazo padre, ya sea una sudadera, sea el vinilo. Con el CD no pueden apretar tanto, pero lo que es sudadera, vinilo o, por ejemplo, la moda ahora del vino o la cerveza, te la meten, sí, si pueden, como pueden. Y luego en España, no sé si las sudaderas y todo eso fuera de España están al mismo precio, pero en España estamos teniendo un problema con las salas, porque están reclamando en el tema de merchandising cobrar una parte proporcional de lo que se venda, etc, etc. No sé hasta qué punto está afectando al precio de los productos, ¿vale? Yeah. Quizás por eso es posible que en algún momento el precio sea exagerado. No lo puedo asegurar porque no sé si lo hacen todas las salas, pero gran parte de las salas de Madrid, grandes y consideradas de mayor aforo, más famosas, sí que están aplicando. Pero bueno, de momento, un poquito es eso lo que te puedo decir. A ver, el under, vale, lo normal es cuando tú vas a su lugar de merchandising, un CD puede estar entre 5 y 10 euros, las camisetas, sí, pueden estar entre 15 y a lo mejor 18, 20 a lo mejor, sí, no creo que lleguen, sí, o sea, te lo facilitan, sí, y los vinilos tampoco están mucho más allá de 15, 18 euros, o sea. Sí, sí, tal cual. Bien, otra cosa del jueves, podemos contar la anécdota de la peregrinación para la entrada. Quique, que ahí yo movilicé a todos los compañeros de REA. Sí. Esto es curioso porque el tema de pedir pases de prensa, en el caso de Setiflex, que a la primera intención era que Osvaldo acudiese con pase de prensa, que hicimos una previa y todo eso. En este caso, tanto Rotting Christ como Septic Flesh lo movía Madness Leaf, ¿vale? La mayoría, sí, de promotoras tienen una política de dependiendo del tipo de concierto, ponen una cantidad de pases de prensa, ¿vale? Pero si el concierto llega a agotar entradas o estar en posibilidades de agotar entradas, te arrapan entradas de lo que son posibles pases de prensa, ¿vale? Claro. Pues bueno, eso es lo que ha pasado tanto en Rotting Christ como en Septic Flesh, ¿vale? Pues bueno, ¿y cuál es el problema? Pues que los pases de prensa no se dan hasta prácticamente 3 días, 2 días antes del concierto. Claro, muchas veces te ves con la sorpresa de no hay pases de prensa, tal y pascual, ¿no? Entonces, claro, ahí te vuelves ya loco para si quieres ir realmente como un fan, como un seguidor, pues que tienes que buscar las entradas como puedes. Y eso pues ya vas al suplicio, padre, ¿no? Al buscar un poco el contacto con quien pueda ser para conseguirte una entrada. Que tuvimos suerte en ese aspecto, Osvaldo. Sí, sí. La cuestión es que eso fue justo lo que nos pasó. Nosotros, REA, fue muy previsor en cuanto a que yo, por ejemplo, desde Canarias tenía los billetes desde hacía 4 meses. Correcto. Los billetes de avión desde que sabía que en la misma semana estaba Septic Flesh y estaba REA Live. Correcto. Y la previa yo la escribí 15 días antes y tú la publicaste como 12 días antes. Sí, sí. Aproximadamente, ¿no? Del concierto. Sí, sí. Apuramos y yo estaba viendo el seguimiento de las entradas y te contestan que no hay pase de prensa, no. O sea, no nos van a acreditar. Y entonces yo al momento entro en la web de Madness Live para comprar la entrada. Y ya pone entradas agotadas, ¿vale? Es cuando yo hablo con los compañeros de REA, les comento y me empieza a llegar información que a la larga ha sido interesante para contarlo y que la gente sepa también a qué atenerse, ¿no? Y que una de las informaciones que me llegan es, mira, puedes ir a la taquilla, aparentemente te dicen, en la web te dicen que las entradas están agotadas y que entonces no va a haber taquilla, pero lo normal es que tengan que liberar entradas, aunque sean 10, para venderla en taquilla. Entonces siempre puedes irte muy temprano e intentar pillar allí. Otra cosa que me llega es que hay unas webs que de reventa de entradas, ¿vale?, que no son nada fiables y que está llegando muchísima gente que ha comprado la entrada en la reventa y que esa entrada hay 64 copias rulando, porque la misma persona se la ha vendido, como es digital, al fin y al cabo, te envío el PDF con la entrada, no tienes ninguna garantía de que seas la única persona que vaya a tener esta copia, porque se la puedo estar vendiendo a un montón de gente, ¿no? Esto dicho por gente de Madness Live, que cada concierto le llegan como 8, 9, 20 personas con una entrada falsificada o una entrada ya realmente duplicada, vendida previamente, ¿no? Sí. Y al final, San Ignacio, ¿vale? No de Loyola, sino Nacho, de los bajos, de la Forja, ¿sí? Que la historia fue así, que él aleatoriamente entra de nuevo en Madness Live, en la web, y me avisa cuando yo voy de camino a buscar a mi hija al colegio, ¿vale? Yo veo que me entra un mensaje de Nacho, lo miro el teléfono, y me dice, corre, corre, que hay entradas a la venta. O sea, esto es un misterio, sí, porque después de haber puesto el cartel de entradas agotadas, volvieron a abrir la venta de entradas. Ahí, gracias al aviso de Nacho, que le debo muchas cervezas a Nacho, yo pillo la entrada, entonces ya puedo ir al concierto el jueves, pero luego cuando estoy dentro, La sorpresa siguiente es que el aforo no está lleno. Ya ves. ¿Vale? Y podía haber entrado como 40 personas más perfectamente. Joder, pues eso es mucho. Entonces, no sé explicarlo esto. Seguro que la gente que se mueve en este ámbito de la venta de entradas o de la promoción o trabaja en salas tendrá una explicación lógica, pero a mí me sorprendió bastante que al final hubiera bastante espacio dentro, ¿no? Pues es extraño porque se supone que a ellos les interesará agotar el papel. Si tú metes como que está agotado la venta de entradas, la gente, la mayoría de las veces, busca las entradas por otros medios y no vuelve a entrar a la página de Madness Leap. Me extraña muchísimo, pero bueno, será bueno lo que tú has dicho, por si algún escuchante un poquito sabe la introhistoria que pueda haber ahí y nos lo dice, pues de maravilla. Nosotros podemos saberlo porque conocemos gente de Madness Live. Por tanto, bueno, sería interesante. Es curioso que tanto Septic Flesh como Rotting Christ sí que agotó papel bastante pronto, sold out bastante pronto. Septic Flesh ponía que estaba cerca del sold out 2 días antes. No sé, me extraña mucho lo que pasó, a no ser que dejaran sin pase de prensa a más de 40 medios. Puede ser. Podría ser. Bueno, pude disfrutar del concierto y anecdóticamente ocurrió una cosa que esta semana me convertí por parte de Xenia a Senserich del octavo día. Primero en la persona más odiada y luego me acusó de falsedad documental. No, la otra anécdota que Seth Siros, el frontman de Septic Flesh, tiene sus peculiaridades, ¿vale? Una de ellas es el inglés que utiliza, ¿no? Y que, como me dice Xenia, pero si estos han vivido en Inglaterra y todo y hablan inglés como si fuera mi abuela de Cuenca, ¿sabes? Es que habla un inglés como, no sé, como Doña Croqueta, ¿vale? Pues a mitad de concierto se dirigió al público y dijo, lo que yo entendí fue, Madrid, estamos de suerte, vamos a estrenar una canción hoy con ustedes, ¿vale? Esta canción nunca ha sido editada, eso fue lo que yo entendí, sí. ¿Vale? Y entonces tocaron una canción y yo me fui de allí todo feliz diciendo, ah, mira, he asistido al estreno de un nuevo tema, ¿no? Entonces, al día siguiente le grabo, llamo a Xenia y se lo cuento y me dice, ¿qué me estás contando? Si van a tocar en Barcelona hoy y yo no tengo entrada, pero ¿qué me estás contando? Me estás dejando hecha polvo, pero te odio, pero ¿cómo es posible que tú tengas esa exclusiva, no? Vale, pues al día siguiente me grabo un audio de ella. Osvaldo, eres un mentiroso. No han estrenado ninguna canción en Madrid. O sea, he quedado con él como el culo. Y yo lo único que me explico es que el tío habla tan mal inglés que yo le entendí eso y a lo mejor lo que dijo era Feliz Navidad a todos los españoles, ¿sabes? Y yo juraría que la canción era nueva, pero bueno, una anécdota. O sea, y yo que no abusé del alcohol. Ha sido parte de los fake news. Sí, sí. Ya Trump me puede contratar para su campaña. OK Diario. Ya puedes ir a OK Diario. ya tendría plaza. Sí. Tienes experiencia. Pues eso, Kike, eso sería lo del jueves. Y si te parece, queríamos también avisar de algunos conciertos que va a haber en las próximas fechas. Y yo quiero adelantarme aquí y proponerte bandas para el próximo Real Life. Si se hace, o tú tienes otro tema más, aparte de... No, si quieres metemos el tema de Septic Flesh, que querías meterlo ahora que y luego si quieres pasamos a las bandas y hablamos de lo que tú querías comentarme, tanto de futuros conciertos, escena, bandas, lo que sea, lo que hagamos. Bien, perfecto. Bueno, pues vamos a escuchar The Great Mass, pero en directo por parte de esta banda griega, Septic Flesh. We'll be right back. make together the crescendo of the orchestra. So let's start slowly. Come on. Hey, hey, hey, hey. Okay, more. Come on, more, more. Mexico, come on. Yeah, yeah, yeah. Bien, Quique, vamos a ir finalizando, que cuando decimos eso en rea significa que nos queda hora y media. Yo estoy mirando la hora que es ya y yo debería irme a la cama pronto. Pues vamos. Bueno, te nombro las bandas porque yo tengo ciertas preferencias. Mira, a ver, lo primero que teníamos que decir, que es lo que te he dicho anteriormente, ¿sí? Es que un posible futuro Rea Metal Live está en el aire, porque como he comentado, lo primero que hicimos nosotros fue fijarnos en el sitio, en el lugar, ¿vale? Sí. Aparte de ahí, se desarrolla y tal. Si el año que viene hay posibilidades de hacer algo viable, de buena manera y parecido a este año, quedada y todo eso, esa es la intención. Por tanto, si se pudiera hacer, se volvería a hacer con un formato relativamente parecido. Esa sería la intención en el caso de que moviese un poco. Sí, y bueno, esto yo te pregunté hoy, ¿te propongo las bandas en la grabación o te las propongo ahora? Y tú me dijiste, pues me lo dices en la grabación. Claro que bueno, sí, tú propones. Una sería Mercurio. Porque van a sacar disco. ¿Vale? Te contaré cosas de Mercurio. José de Mercurio, el cantante, le echamos de menos en esta quedada. El año pasado sí estuvo, generando anécdotas varias. Bueno. Y como él dice, cada vez que abre la boca, sube el pan. Te cuenta algo y sube el pan, ¿no? Sí, sí que tiene muchas cosas que contar, ¿no? Mercurio sacan disco pronto. Sospechamos que va a ser un pepinazo. Sí. Y podría ser una banda candidata. Yo sé que tú eres amigo de José y seguro que tienes datos que pueden ya desmentir esto o pueden darme la razón o me puedes decir ni de coña. Bueno, y la y otra banda, yo te lo digo todo, ¿vale? Sí. Esto es la carta de los Reyes Magos. Vale. Y otra banda que me gustaría es Predicador. Porque lo que hace Jaime a mí me gusta mucho y todavía no he podido verles en directo. Y es un tío muy cercano, amigo, está es de la familia Rea, digámoslo así. Sí. y me encantaría que pudieran tocar con nosotros. Bueno, vamos con Mercurio primero. A ver, Mercurio sería mi sueño, ¿vale? Sería para mí flipante traer a una banda que a mí me ha dejado marcado. O sea, para mí Regénesis y el posible futuro trabajo, Edith, tiene una pinta que te cagas, pero Regénesis es un pelotazo monumental. Yo me lo puse ayer para limpiar en casa, que lo sepa José. Y luego, el problema de Mercurio es que realmente Mercurio es que no existe como banda, ¿vale? Desgraciadamente, por todas las circunstancias que ha pasado, por tantos problemas laborales, el tema es que es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Sería un milagro que pudiese ponerse en funcionamiento para que tocara en directo. Y Rea se lo ha dicho ya muchas veces, ¿eh? Que tengo aquí un montón de WhatsApps con, o sea, te puedo hacerte capturas de pantalla y tal. Bueno, pues la alternativa es Mario Vaquerizo cuando se recupere de la caída. Estoy de acuerdo. Además, sería la vuelta adecuada. Sería la vuelta del Ave Fénix. El Ave Fénix, sí. Predicador es banda Rea. O sea, Predicador sería una de las bandas adecuadas. Sería, creo que una banda que tiene todos los condimentos para poder formar parte de un posible futuro Rea Metal Life. Claro, ahí ya juegas en fechas, posibilidades, etc, etc. Pero como banda sí que tiene muchas posibilidades de que pudiera ser una banda elegida por el Rea, por 90 minutos. Vale, bueno, pues eso es mi carta a los Reyes Magos. Ya veremos. Que conste que esto no solo he mencionado a nadie de las bandas que hemos dicho, ni a Mario Vaquerizo, se lo he comentado. lo hemos soltado aquí así sin anestesia. Y a mí me encantaría, pero bueno, luego tú lo tienes que madurar, tú ves posibilidades, sé que vas a hablar con César, vas a estudiar cómo está el percal y al final pues se tomarán decisiones y ya está. Sí, sí. Bueno, a ver, se tiene que estudiar bien, a ver si esta vez hemos fallado una cosa o no. Tenemos que decir que para César, sobre todo, ha sido una puta locura de fin de semana, porque él estuvo encargado del Stay Loco. Hemos ido mucho en promoción pareja, hemos estado, por tanto, dos festivales. Esto a César le ha quemado un poco en ese aspecto. El año que viene no se enfocaría de esta manera. Habría una posibilidad de que los dos festivales se unieran en uno, ¿vale? Podría ser una opción. Hacerlo en dos fechas diferentes un poco sería complicado, pero también podría ser. No sé hasta qué punto interesaría, por tanto hay mucho que hablar todavía para desarrollar. Vale, Quique, vamos con conciertos de los próximos meses que queremos mencionar. Correcto, Osvaldo. ¿Te parece? Sí, sin ningún problema. Vale, bueno, tenemos hemos nombrado Predicador. La banda va a tocar con Zero Magnum en Madrid para la noche de Halloween. Igual nos pilla bastante la edición de este programa porque estamos grabando el día 27, pero correcto, tú me habías dicho que tu intención es en poco posible tiempo sacarlo, conociéndote. Sí. Van a ser las 12 de la noche en Canarias, la 1, ¿sí? Cuando estamos terminando de grabar esto, a la 1 en Ontinyent, sí. Vale, perdón, y estoy convencido de que te vas a poner esta noche a editarlo porque estás como una cabra. Vale, entonces llegamos a tiempo de anunciar este concierto de para la noche de Halloween, 31 de octubre en Madrid, no recuerdo la sala, pero lo pueden mirar. Predicador y Zero Magnum. Luego estoy mirando directamente la web de Rock Entre Amigos, ¿vale? Para ir a los conciertos que están por llegar. Concierto aniversario, que esto lo organiza la gente de Metal Legacy Alcorcón y Quintessence. El de Omission con Ablak. Okay. Vale, 16 de noviembre. Otro de Quintessence, 21 de diciembre, Art of Butchery y Undead. ¿No? Sí, sí. Vale, estoy mirando. Vale, luego uno que Esta semana he podido organizarlo, yo voy a estar 13 de diciembre, no recuerdo la sala, pero tocan Morfina y toca Etreum, que es una banda que hemos conocido recientemente. Ha sacado un disco impresionante con Base Records y de hecho ya hay una entrevista grabada con Luis Villamar, que es el fundador de la banda. Es una banda de black metal de Madrid. Comparten sello con Morfina, que también están con Gaspar del Valle en Base Records, y tocan el 13 de diciembre en Madrid. Creo que ese concierto hay que estar sí o sí y yo voy a poder ir. Estoy mirando a ver algunos que ya han pasado. Quique, si tú tienes alguno en estaba mente. Estaba intentando entrar, pero ahora mismo no vale, me está, deja entrar a la Howard zona. Of Penance. Howard of Penance, que tocan también con dos bandas de apoyo. Están de gira y todavía hay conciertos en noviembre en Portugalete, que es Bilbao, Oviedo y Madrid. Vale, luego estoy mirando. Esto es Eden Kaiser, otra banda de Madrid. Correcto. También muy interesante. También van a estar de gira en este inicio de noviembre. Tocan el 8 de noviembre, 2 de noviembre en Málaga, 8 de noviembre en Madrid, 9 de noviembre en Barcelona. Y vale, el de Predicador con Cerro Magnum es en la sala The Good Father, también en Vallecas. Correcto. Luego hay un festival con, vale, viernes 1 de noviembre con Wormed, Vertebrae, Saden. Bueno, todo esto lo pueden mirar en la correcto. Web. En la web de Rock, Entre Amigos. Podcast, exacto. La gente. Sí, sí. Ah, Evergrey, que van a pasar por España en noviembre. 9 de noviembre Barcelona, 10 de noviembre Madrid. Luego Valladolid, Vitoria-Gasteiz. Bueno, hay bastantes conciertos y queríamos también pinchar a Predicador. Correcto. Así que esta parte también está resuelta ya. No sé, Quique, ¿algo más que quieras comentar? No, yo creo que más o menos hemos dejado bien claro un poco cómo fue ese fin de semana, nuestras sensaciones, nuestras expectativas, nuestra opinión sobre cómo tiene que ser el under o un poco el pensamiento, ¿no? De por lo menos mi opinión y en parte tu opinión de lo que es nuestro punto de vista, ¿no? De lo que debe ser, de ser el underground. Y luego un poquito hablar pues de cómo afectó otra serie de cosas, una serie de sorpresas que tuvimos, tu experiencia con Septiflesh. O sea, yo creo que al final ha sido bastante completo. Al final, entre pitos y flautas, ya hemos pasado las dos horas de grabación. Aquí, dentro de lo que cabe, ya sabes que estamos en la media. Claro. Y bueno, y pensar que esto son programas que son un poco para cafeteros de REA, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos en REA y de las ventajas que tenemos en REA es que la gente que nos sigue mucho tiempo es como si ha entrado, es como si estuvieses viendo una serie, ¿no? Es muy difícil cogerte en la serie en la temporada 7, en el capítulo 15, ¿vale? Porque te has perdido una serie de cosas que a lo mejor te cuesta hacer empatizar, ¿vale? Sin embargo, el que lleva muchos años escuchándonos, ya todo tipo de programas, a ti, a mí, a ahora mismo al solo de Transil a veces, entra en una familiaridad, ¿no? Una serie de hacer las cosas, conversaciones, a lo mejor referencias a programas anteriores. Es una serie de concatenaciones, ¿no? Que llevan 7 años de trabajo, que a lo mejor hace que la gente que nos sigue mucho tiempo empatiza con esto y crea una familiaridad, una intimidad, ¿no? Una forma de pensar o de consumir esto muy especial. Y a lo mejor a la gente que entra de nuevas le cuesta un poco más, ¿no? Pues imagínate este tipo de programas. Tienes que ser muy afín, ¿no? En parte a REA, para que este programa realmente te valga la pena sacarle todo el jugo, ¿no? Sería muy difícil que alguien que no conoce REA pinchase y entrase, ¿no? Se perdería muchas cosas por el camino. Por eso a veces somos creo que demasiado especiales, ¿no? Pero bueno, eso es en parte bueno. Y nos hace diferenciarnos un poco del resto. Osvaldo, ¿qué opinas? Sí, yo entiendo la parte de que si quizás te has perdido capítulos anteriores, no lo sigues. Lo que pasa es que nosotros, más allá aquí que en el programa de hoy, más allá de hacer menciones a personas concretas del entorno, que si alguien se incorpora ahora a REA, es normal que no sepa quiénes son, de quiénes estamos hablando. Pero el debate que generamos creo que sí, puede ser interesante para todo el mundo. Eso sí. Porque hemos tocado mogollón de palos, hemos hablado de lo que consideramos under, de lo que se está cosiendo en los fanzines, de cómo REA está entrando en el circuito, de que mucha gente cuenta con nosotros. Hemos querido poner ejemplos de lo que hacemos, de lo que hace la gente de nuestro entorno y de los clubes, la gente que monta conciertos, la gente que está en asociaciones, la gente que está en los podcasts, en los fanzines, con la intención de que la gente se dé cuenta del valor que tiene, porque hay muchas horas en esto, ¿sabes? Hay mucha ilusión. Siempre estamos hablando de es que a mi pareja no le gusta este ambiente, a mi pareja no le interesa este programa, o sea, no le interesa este tipo de música. Entonces eso supone todavía más complicado, porque tienes que estar dividiéndote entre mi vida familiar y aparecer por aquí, participar, colaborar en un podcast. Siempre estamos ahí en la cuerda floja, ¿sabes? De negociar en casa, ¿no? Correcto. Yo, más que nada, conseguir que alguien pueda cuidar a mi hija para poder estar 3 días en Madrid y poder estar haciendo todo esto, ¿no? Que por ahora, pues mira aquí que se me ha venido a la cabeza, por ahora las quedadas no han sido compatibles con los niños, pero a lo mejor tendríamos que plantearnoslo. Bueno, ahí tienes. Se me acaba de ocurrir, como el Resu que tiene actividades infantiles paralelas, ¿sabes? Igual habría que plantearse, porque a ver, mucha gente de REA, estoy pensando, por ejemplo, Jaime, de Predicador, que tiene 3 chavales, pero la pequeña tiene 3 años. Mi hija tiene 9 años. Los niños de Chus y de Maro. Johnny B. Pris, que se pasó por allí, pero también tiene niñas pequeñas. Lester tiene 2 hijas. ¿Sabes? Mark, de Barcelona, tiene 2 hijos pequeños. Igual habría que plantearse, sí. En serio, ¿sabes? Sí, una actividad paralela con niños, pagándole a profesionales que hagan animación y los chiquillos están a buen recaudo, y los adultos podemos vernos más, seguramente más gente de REA podría participar, si sabe que puede llevar los chiquillos y que, como es de día, o sea, y que quede claro que esto, aunque hacemos parte de la actividad de noche, nunca se va a encontrar un espectáculo de agresiones, una pelea, un tío vomitando, el otro borracho, eso no va a pasar en nuestro entorno, pues que sería un espacio seguro. Se podría plantear así en algún momento, ¿no? Bueno, y bueno, antes de despedir, Osvaldo, me gustaría, gente que tenía que venir y al final en el último momento se bajó, no lo hemos nombrado, Carlos Citoler, que estuvo, siempre ha estado volcado con REA, continúa con nosotros en la página web, bueno, es un fenómeno. Miguel Ángel Nocturno, que está en Barcelona también haciendo unos trabajitos para la página web. Y Ángel Gabaldón, que él me dijo que porque trabajaba, si no hubiese venido. Como ellos tres, podrían haber unos cuantos más. Así que a ver si hay una próxima vez. Y al final, pues toda esa gente que no pudo venir, pues se acerca y nos conocemos. Por fin, varios de ellos que todavía no nos conocemos en persona. De la quedada del año pasado que vinieron esta pareja, que son los compañeros de Salamanca. Sí, correcto. Que, Nieves. Nieves, sí, y su pareja, lo siento, Toño. No recuerdo el nombre. Toño. No pudieron venir este año. No. Bueno, esto va a ser inevitable también. Correcto. Es imposible dar con un día que puedas contar con todo el mundo, ¿no? Así es. Bueno, pues Quique, queremos cerrar con Predicador, Círculo de Brujas. Perfecto. Del último disco. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, agradecer de corazón a toda la gente que está con nosotros. Correcto. La gente que se acercó siendo oyentes, que son incondicionales, que es una experiencia súper agradable, ¿sabes? Verles allí, ponerles cara, poder hablar tranquilamente, contar curiosidades que te preguntan, conocerles más, conocer más de ellos, ¿no? una gozada. También. Sí, bueno, a ver, nosotros les damos nuestro tiempo y ellos nos dan su cariño, así que podríamos decir que ese es el intercambio, ¿no? Y para nosotros, a ver, un placer, ¿no? Que Rea a veces logre estas cosas. Y a ti, Osvaldo, por ofrecerte a hacer este programa. Y que, bueno, yo encantado, como siempre, de no llevar el peso de él y que te encargues un poco más de estas labores. Pero nada, luego cuando termine este programa te coges las llaves típicas, ya sabes, yo voy a la oficina y tú sigues yendo ahí al cuarto de los trastos. Yo voy a recoger el mocho, como dices. Correcto. Tú, le llamamos fregona, aquí en Canarias. Yo aquí en Valencia. Voy a recoger la fregona y ya habrá que ir a dormir. Correcto. Bueno, Quique, como siempre un placer. Vamos a dejar a la gente con Predicador, Círculo de Brujas. Y el pronto más Rea, que tenemos mogollón de proyectos, mogollón de cosas pendientes. Tenemos mucho en el almacén, que tú tienes la llave de algunos. Así que nada, Osvaldo, un placer como siempre tenerte y que en parte dediques tanto tiempo a Rock Entre Amigos. Así que nada, Osvaldo, muchas gracias. Venga, Quique, hasta pronto a todo el mundo. Chao. Speed!